En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tan solo unas horas, un joven de 18 años ha entrado en un supermercado fuertemente armado. Ha sido en Buffalo, cerca de Nueva York. A continuación han matado a 10 personas, la mayor parte de ellos negros. Había elegido el sitio donde abrir fuego. Se han sabido cosas sobre él. Era un fanático, un racista. Ha dejado una especie de diario de 180 páginas en donde deja constancia del origen de su delirio. Su mente había sido modelada por las teorías de la conspiración, que eran su vida. Construía su diario sobre la muerte de otros. Su pilar fundamental era la teoría del gran reemplazo, el llamado Plan Kalergi. ¿Y qué es este plan? Es una de las muchas bestialidades que se han dicho dentro de la teoría de la conspiración. Según la misma, según ese plan, Soros, Gates, el sionismo internacional, los progresistas, la ciencia, los científicos, los comunistas y no sé qué más iban a poner a los negros al frente del mundo. Ese es el gran reemplazo. Eso y muchas otras cosas. Según sus defensores, y sus defensores también están aquí, no en lejanos, en desiertos, según sus defensores, esas ideas están siendo apoyadas por fuerzas demoníacas y masónicas. Esto que suena a broma, esto que suena a cosa de locos, si lo es, esto ha sido lo que ha motivado que un joven de 18 años mate tiros a 10 personas. Y entre las cosas que tenemos que analizar está el hecho de qué hacemos con quienes, la mayor parte de ellos con buena fe, aunque equivocados, han dado pábulo y han dado a conocer este diario, este plan presuntamente, decían ellos, secreto. Esta noche, desde ahora mismo hasta las 5 de la madrugada, en La Rosa de los Vientos, que comienza aquí, en este momento, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, con una etiqueta en Twitter, en redes sociales, almohadilla Rosa Vientos. Y una página web, OndaCero.es, ya está el programa entero y por partes y cada una de las secciones y entrevistas de ayer, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Nos situamos en contexto y lo explicamos. Una investigación de hace unos siglos ponía y nos situaba sobre la pista de la existencia de un movimiento que movía a satánicos, a curas, a hechiceros. Ese era el París del siglo XVII. Es una investigación en la cual ha aparecido un submundo en el cual se realizó la que se ha conocido hasta ahora como la primera misa negra. Y sobre este asunto hablamos en unos minutos con la investigadora, la escritora, la historiadora, con Erika Couto Ferrera, que va a estar con nosotros y que ha investigado este asunto. Ella se encuentra en Italia y nos lo va a contar desde allí. Erika Couto Ferreira. Y además el tertulia Zona Cero, esta noche Zona Cero con Manuel Carvellal, con Mado Martínez, con Josep Quijarro y con Juanjo Sánchez Oro. En unos instantes estamos con ellos y en unos instantes os presentamos la primera información que tiene que ver con la existencia en cada uno de nosotros de un gemelo idéntico, de una persona idéntica a cada uno de nosotros, un gemelo que teóricamente se perdió y que ahora vamos a conocer cuáles son las pistas para conocer y para identificarlo. Y en el cosen del pasado, la mala suerte, el 13, el amarillo, los gafes, el origen de todas esas creencias con Laura Falcó Lara, que nos va a comentar eso, el origen de la mala suerte, de los gafes, del 13, del número 13, del martes y 13, de esa frase de "en martes y 13 ni te cases ni te embarques". Like Y a Mujeres con Historia, en el relato de Silvia Casasola, protagonista Bárbara Loden, la directora de cine que pasó la historia con una sola película. Y va a estar con la colaboración del periodista Eduardo Bravo, y también nos va a contar en Cuéntame Cómo Pasó, nos va a hablar sobre los mamuts y sobre una exposición que se está realizando en la actualidad a propósito de los habitantes del planeta Tierra hace muy pocos años, hace muy pocos miles de años, que históricamente, evolutivamente, no es casi casi nada. Fronteras del futuro con Javier Sevillano, y también va a estar con nosotros el psicólogo Javier Urra, que tiene nuevo libro, nos hablará sobre él, nos hablará sobre esa nueva obra, El ser humano, un ser espiritual. Tiene muchas cosas que contarnos, y también vamos a hablar con él de la puesta en marcha de el primer teléfono para luchar contra el suicidio. Vamos a comenzar ya mismo con miles de cosas que contaros, que anticiparos. Casi estamos ya, sigue Casasola, en el programa 3000. Sí, eso es, y que estén muy atentos porque iremos dando información para que también puedan, pues eso, estar con nosotros. Y bueno, yo estoy preocupada porque entre que ayer estuvimos hablando de que cuando uno no duerme lo suficiente, pues le puede salir el punto más loco de cada uno, y ya con el gemelo, que ya no sé dónde le tengo, ya no sé si soy la doctora Jekyll o Mr. Hyde o Miss Hyde o no sé. No sé esta noche qué puede pasar. Solamente quiero que estén los oyentes muy atentos, puede pasar cualquier cosa. Así que a ver qué sucede. Comenzamos y arrancamos, motores en marcha, despegamos rumbo a no sé dónde, a lo desconocido, en La Rosa de los Vientos, en la 1:10. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. La 1:12 en la tertulia Zona Cero, en la previa de esa Zona Cero de esta noche, os vamos a contar que todo el mundo, según esta investigación, mucha gente tiene y no lo sabe o tuvo un gemelo. Juan José Cézaro. Hola, muy buenas noches. Y lo podemos localizar encima. Pobrecillo, ¿no? A ver, claro, hay que distinguir. No estamos hablando de estos casos en los cuales parece como que hay un alguien por ahí en el mundo que es idéntico a uno mismo. Exacto. Esto no es eso. No es, ¿no? No, porque si fuera así, por ejemplo, yo encontraría un gran parecido entre Manuel y Chanel, ¿no? Ese movimiento de caderas que ambos comparten, a mí me parece que es de hecho, soy yo quien le dobla en el videoclip. Sí, claro, sí, sobre todo los primeros planos. Fíjate que yo estaba pensando eso, pero no me encajaba la barba. No se me parecía mucho. Es que son mellizos, pues que sepas, no gemelos. Que sepas que ayer Bruno habló de tu culo. Por lo del tanga de por lo Chanel, de Chanel. Entiendo, claro, lógicamente. hay muchas cosas en de la que hablar. Chanel es una chica fantástica, estupenda. Que le vistió, igual no tanto, que le vistió de torera. Pero bueno, eso no importa. Bueno, sí, importa muchísimo, pero bueno, no vamos pues a hablar. Era un traje bordado espectacular. Sí, pero de torera. Pues nada, pues este caso es una... Bueno, me lo he encontrado en la web de la BBC, está traducido al castellano y todo, o sea que es un reportaje bastante largo y además bastante interesante, y comienza de una manera además muy, muy estimulante, porque cuenta la historia de un... bueno, él ahora es profesor de epigenética y biología celular en una facultad australiana, y él... se llama Jeffrey Craig, y él dice que durante mucho tiempo tuvo una serie de sueños recurrentes en los cuales él veía a una especie como de gemelo idéntico, o sea, se veía como a sí mismo al lado de la cama mientras estaba durmiendo, que él decía que sabía, por otro lado, que no era el mismo. O sea, no como en otros casos en los cuales uno tiene este tipo de experiencias autoscópicas donde se ve a sí mismo pero se reconoce como él. Uh-huh. Aquí no, aquí él sabía que era algo distinto. Y entonces él tenía esa experiencia, siempre recordó ese tipo de sueños que tenía. Y no lo relaciona, porque hay gente que ese tipo de cosas las relaciona con reencarnación, no que... vale. Él en principio nada, simplemente tenía esa experiencia, que ya digo que le dejó así como una especie de pozo, pero de pronto, mientras él estaba como profesor asociado en el Instituto de Investigación Infantil de Murdoch, en Australia, ahí le hablaron del síndrome del gemelo desaparecido. Y ahí es cuando empezó a atar cabos de una manera muy particular, porque resulta que este tipo de gemelo desaparecido, este síndrome, se corresponde al caso de que en muchas ocasiones hay niños, o cualquiera de nosotros, podemos estar siendo gestados con un gemelo al lado. Es decir, no estamos solamente en el feto solos, sino que tendríamos un gemelo. Y ese gemelo, a lo largo del embarazo, sobre todo al principio del embarazo, desaparece, es decir, fallece, y también se desintegra o se descompone dentro del propio feto. Entonces, todo lo que serían esas células de ese gemelo, en principio pueden ser absorbidas o bien por el otro gemelo o bien por la placenta. Por lo tanto, no queda rastro, salvo que en los primeros momentos alguien pues empiece a hacer ya algún tipo de ecografía, o se controle, por ejemplo, el latido del útero, y entonces ahí se ve si hay dos latidos o no. Bueno, comentan que este tipo de fenómeno se da bastante habitualmente. Claro, hasta ahora no se ha registrado porque tampoco se va mirando mucho este tipo de casos. Pero, por ejemplo, hay una serie de estadísticas así un poco llamativas. Dicen que, por ejemplo, hay uno de cada ocho embarazos que podría empezar de esta manera. Podría empezar con un embarazo de gemelos. Que si una, claro, lo difícil es saber, a posteriori, si tú has estado compartiendo el útero con un hermanito o no. Y eso es lo que ellos han tratado ahora de hacer. Han tratado de diseñar una prueba para saber a posteriori, ya cuando eres adulto, si realmente tú participaste de este tipo de embarazo de gemelo o no. Comentan que, por ejemplo, ya hay una especie como de indicadores, pero bueno, que son muy, muy aproximativos. Por ejemplo, dicen que los zurdos tienen mayor probabilidad de haber estado en estas circunstancias porque el porcentaje de gemelos idénticos que son zurdos es mayor que los casos en los que no hay caso de gemelos. O sea, que los zurdos ya que estén atentos. Los zurdos podemos ser candidatos a haber tenido ahí un gemelo. O sea, vamos a ver. Bruno, también sois gemeliers los dos. Tenemos máquinas. Yo, Manuel, que tenemos gemeliers. ¿Gemelo de Juan José Cepero? No. Eso es científicamente. Le está estallando la cabeza. Incluso ya. Religiosamente. Pues a mí me gustaría muchísimo. Bueno, pero eso es una opinión que no tiene por qué ser compartida. Yo creo que no le hace tanta ilusión a él, ¿eh? Hombre, como curiosidad antropológica podría estar bien, pero vamos. Trillitos, esa voz, Josep, que hemos escuchado es la de Guijarro, Josep Guijarro. Josep, ¿quién es tu gemelo? ¿Mi género? Sí. Creo que masculino, vamos. No, gemelo. Gemelo. Ah, te has tomado una pausa solo, dramática, no, Josep. Soy un tipo único, lo siento. Toma ya, jolines, cómo estamos todos decreciditos. Bueno, luego también dicen que, por ejemplo, las madres también que provengan de familias con gemelos, bueno, sabemos que también ahí tienen más probabilidades de que haya ocurrido también este fenómeno que hablamos del gemelo desaparecido. Y luego comentan casos, también parece que hay un factor étnico, porque entre los nigerianos hay una mayor tasa de nacimientos de gemelos, en torno a un 40,2 por cada 1000 nacimientos, y en cambio entre los japoneses esta tasa disminuye mucho, se queda en un 10,45 por cada 1000 nacimientos. Entonces, el fenómeno este de los gemelos se da en muy pocas especies, según comentan en el artículo, entre los humanos, los perros, el ganado, el caballo y los cerdos. Y dicen que además no está muy claro cuál es el sentido, bueno, ni está muy claro por qué ocurre, es todavía un fenómeno biológico pendiente de explicación, pero es que incluso desde una perspectiva de la evolución tampoco tiene mucho sentido, porque lo habitual no sería generar gemelos idénticos, sino que lo que se buscaría sería tener mayor diversidad genética, porque de esa manera tienes más garantías de que por lo menos uno de los dos salga adelante, ¿no? Entonces, bueno, como digo, también esto es una cuestión pendiente de investigación. Total, que lo que ha hecho este australiano, este profesor australiano, ha sido con un equipo tratar de ver si es posible identificar este tipo de fenómenos del gemelo desaparecido. Y lo que han encontrado, bueno, es un... han hecho realmente dos pruebas. Han buscado un marcador químico que nosotros ya como adultos también podemos tener, que es el lo que se llama, es una etiqueta química, que es la metilación del ADN, y a partir de esta etiqueta química y de haber hecho un análisis en una muestra de en torno a unos 1.033 gemelos no idénticos, y con material genético de cuatro países, del Reino Unido, de Australia, de Países Bajos y de Finlandia, una vez que han sido capaces de ver que sí que parece que hay un elemento ahí químico y que esta firma genética, esta metilación sí que es característica de los gemelos, lo que han hecho ha sido luego crear un programa informático, un algoritmo, para tratar de predecirlo ya en población adulta y en gente que no sea gemela. Y es aquí donde han encontrado un porcentaje en torno al 60% o 80% de aciertos. El algoritmo ahora es público y entonces lo que quieren es que, bueno, que se, cuantas más se amplíe la base de datos y más un poco se verifique, pues mayor eficacia tendrá, ¿no? Mayor capacidad de predicción. O sea, que son gemelos pero que no han llegado a término, con lo cual no existen. Claro, o sea, el tema está en que tú, en principio, cuando estás ahí, los embriones nacen como gemelo, o sea, están gestando dentro del útero como gemelo. Entonces, lo que ocurre luego, y aquí nos metemos un poco en qué es lo que pasa con este otro gemelo que desaparece y cómo desaparece. Se lo ha zampado. ¿Y qué pasa? Y aquí hay dos opciones. Hay una opción que es que puede haber restos visibles del gemelo, y es lo que denominan el feto papiráceo. Y es que se queda, el resto de este feto se queda, de este gemelo, se queda como si fuera una especie de pergamino pegado en las paredes del útero, y ahí va quedando hasta que ya finalmente, bueno, pues ya se va siendo metabolizado por el organismo y desaparece. Pero puede haber otra circunstancia mucho más desagradable, y es lo que denominan el fetus in fetu, que es un gemelo parásito. Es decir, ese gemelo que desaparece no se desarrolla, tampoco se sabe por qué cuál es la causa de por qué se elimina. Hablan de que a lo mejor porque también el útero está hecho para un solo bebé, y entonces cuando tienes dos, pues la propia madre, digamos, el propio organismo lo que hace es que rechaza esa segunda concepción. Pero este fetus in feto que digo, lo que hace es que se convierte en, no llega a formarse enteramente, y los restos de él se pegan al gemelo que sí que va a salir adelante, se convierte realmente en algo que en algunas descripciones que he leído dicen que se parece como un huevo de gallina, porque puede estar lleno de huesecitos, de piel, de pelo, pero está pegado al organismo del gemelo vivo, es decir, es un tejido que sigue viviendo. Entonces, o sea, no se queda pegado a la madre, se queda pegado al hermanito, y hay que extraerlo luego. Una vez que salga a la luz, hay que extraerlo. También va a estar con nosotros esta noche, la saludamos ella, Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Mado Martínez, que está esta noche en casa de Juan Jesús Vallejo. Me he quedado atrapada aquí. ¿Ah, sí? Sí. En casa de un viejo amigo del programa de La Rosa de los Vientos, ¿ha estado en alguna cosa con nosotros? Pero estás en casa de un viejo amigo del programa de La Rosa de los Vientos. Y del mundo del misterio, de los enigmas. Y del mundo del misterio, que nos saluda brevemente. Ah, hola, hola. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis todos? Buenas noches por allí, por Buenas España. Buenas noches, Juan G. ¿Qué tal? Es un placer escucharos. Mucha colonia española, mucha gente española. Estás con Mado Martínez, Juan Jesús Vallejo. Se fue hace unos años a vivir a Colombia. Ha estado con nosotros en alguna ocasión. Un especialista en el mundo de los enigmas y del misterio. Un especialista de este mundo, de lo extraño, que se encuentra en Colombia, en uno de los epicentros del mundo del misterio. Y también en un lugar especialmente duro y difícil, pero que recibe muy bien a los españoles, ¿no? Bueno, Bruno, es un poco complejo, o sea, realmente viviendo en Colombia, españoles somos poquitos, ¿vale? Sí, en torno a algo más de 15.000, porque ten en cuenta que no hay una gran colonia extranjera en Colombia, porque por desgracia este país todavía suscita toda una serie de ideas en relación a temas muy oscuros como el narcotráfico, violencia, inseguridad ciudadana y todo esto. Y entonces somos una colonia relativamente pequeña, pero bueno, felices de que esté Mado Martínez aquí ahora también intentando vivir en Colombia. Y es todo un mundo, pues porque bueno, dentro del mercado suramericano, para que la gente se haga una idea, ¿vale?, de lo que es Colombia y de importancia del país, pues somos algo más de 47 millones de personas aquí en Colombia, y es el segundo mayor mercado de Sudamérica después de Argentina a nivel de literatura y de otro tipo de cosas y tal, ¿vale? O sea, Colombia es un país muy importante dentro del mercado sudamericano, Brasil siempre va aparte, ¿vale? Y bueno, pues es un país en el que se puede vivir bien, aunque mucha gente tenga todos los estereotipos malos, por desgracia, de Colombia. Sí, tú te fuiste y te has quedado allí, llevas unos años. Tenemos que decir que eres compañero nuestro en Radio Caracol, una histórica del mundo de la radio, en todo el mundo castellano. Radio Caracol, ¿quién no ha oído hablar de Radio Caracol? Pues efectivamente, Bruno, yo dirijo un programa que se llama Noche de Misterio. Ahora mismo, no me quiero poner así medallas, pero bueno, digamos que el podcast de mi programa de Noche de Misterio es uno de los más escuchados en toda Sudamérica, pasando algunos meses los 2 millones de horas de escucha en el streaming. Y bueno, sí, Caracol Radio realmente es la catedral de la radio, no solamente en Colombia, sino en toda Sudamérica. Colombia es un país muy radioescucha. Y dentro de eso, bueno, pues Caracol es, digamos, como la decana, la que lleva muchas décadas siendo número uno de audiencia, no solamente en Colombia, sino en toda Sudamérica. Y es una casa que, bueno, pues pertenece al Grupo Prisa desde hace muchos años ya, del año 2004, si mal no creo. Y bueno, pues tremendamente feliz acá y de hacer Periodismo de Misterio, que es exactamente igual que lo que hacéis vosotros ahí en La Rosa de los Vientos. Oye, Juanje, que no le tomes demasiado cariño a Amado, que tiene que venir pronto, ¿eh? Que se la toma cariño rápido. No. Mira, fíjate que hace un ratito estaba hablando con ella y le estaba diciendo, digo, Amado, ¿pero para qué te vas a volver a España? Quédate aquí, vale, tú haces tus cosas, yo las mías, y vamos a ver, ser emigrante, y no solamente por estar en Colombia, pero ser emigrante es toda una experiencia. ¿En qué sentido? En el sentido de tener contacto con una cultura que no es la tuya, aunque tengamos un sustrato cultural común, que es el del idioma, el español y todo esto, pero irte a otro país que no es el tuyo, arrancar de cero y tal, que al principio es muy duro, nadie se piense que esto es como cuando ves la serie esta Españoles por el Mundo y tal, que todo es precioso y perfecto y todos somos unos triunfadores. Al principio es muy duro, pero sí es verdad que una vez que te haces tu hueco en un país que no es el tuyo, pues tiene una serie de connotaciones y de cosas que me parecen pues muy amenas, ¿no? Y muy divertidas, y te acostumbras a una vida que no es la tuya, y bueno, pues es chévere y es divertido. Si no te preocupes, ella va a ir a verte de vez en cuando, pero solo de vez en cuando. Vale, perfecto. Bueno, ha empezado fuerte La Rosa de los Vientos esta noche, una Rosa de los Vientos, que ahora va a responder a una cuestión. ¿Cuándo fue la primera? Bueno, lo escuchamos y lo oímos. ¿Cuándo se celebró la primera Misa Negra? El mundo está del revés, lo decimos aquí muy habitualmente, pero ahora más que nunca vamos a hablar de Misa Negra, que es como hacer la misa al revés. Empezando por el final y dándole la vuelta absolutamente a todo, a cada uno de los símbolos, hay que buscarle 5 pies al gato. ¿Cuándo se celebró la primera Misa Negra? Es el título de un reportaje que hemos leído en la revista Muy Historia. Ella es la autora, está con nosotros, Erika Couto. Erika, muy buenas, ¿qué tal? Hola, un placer estar con vosotros. Hola, buenas noches. Erika, desde Italia, ¿no? Nos hablas. Sí, desde Italia. Ahora solamente falta decir que desde el mismísimo Vaticano, y ya vamos, ya se nos ponen los pelos de punta. Bueno, pues mira, no desde el Vaticano, pero sí desde un pueblo en el que hubo una cárcel gestionada por la Inquisición. Nada más y nada menos, ¿no? Sí, así que estamos aquí en territorio de herejes. Así que inmejorable el sitio. La pregunta que nos hemos formulado, ¿cuándo se celebró la primera Misa Negra? Siempre pensamos en mucho tiempo atrás, pero seguramente no es tanto como creemos. ¿Cuándo? ¿Qué sitio? Tenemos que poner una fecha del primer documento del que existen referencias. Bueno, si hay que poner una... Obviamente no podemos saber con certeza cuándo se celebró la primera Misa Negra, pero sí podemos hablar de la primera vez que se documenta una misa negra. Y la primera documentación data del 1679, entre el 1679 y el 1681-82. Así que tenemos una fecha bastante concreta para digamos fechar la primera documentación en la que se habla de la misa negra. Y está eso enmarcado dentro de un proceso judicial que no tenía por objeto esa misa negra, sino que esa misa negra aparece en ese proceso judicial, un proceso judicial que tenía que ver, corrígeme si me equivoco, con un intento en Francia de asesinato del rey. Sí, la verdad es que se desveló todo este tema de la misa negra a raíz de un megaproceso judicial que duró 3 años y que se conoce como el asunto de los venenos, el Affair de Poisson, y en el que, bueno, sí, una comisión de investigación nombrada por Luis XIV descubrió un lumpen del crimen operando en París, en la que, bueno, un lumpen que estaba constituido por adivinos, ocultistas y envenenadores, ¿no? Digamos que la investigación comenzó justamente ante el temor de que se produjese un intento de regicidio, un intento de asesinato de Luis XIV, usando justamente estos venenos que circulaban alegremente por la urbe parisina. La protagonista era una mujer, se puede decir que un poco una buscavidas, ¿no? Porque cuando se muere el marido tiene que intentar sacar adelante a su familia, y ella empieza pues a echar un poco, a leer las manos, ¿no? A mirar el rostro, a decirte el futuro, y ella se hace conocida tanto popularmente, sobre todo dentro de la aristocracia, ¿no? Estamos situándonos en París y en concreto en Versalles, porque Luis XIV, sí, toda su obsesión era crear como una nueva capital especial, a crear ahí un reino maravilloso que era Versalles. Y ella era Le Voisin. La Voisin, sí, sí. La Voisin, pues la Voisin es la que empieza a hacer este tipo de rituales, ¿no? Y en un momento dado, no contenta, que queremos que nos cuentes tú más detalles, no solo se pone un poco a adivinar el futuro de las personas, sino que esas personas le piden una serie de cosas, y es cuando ella piensa en la misa negra. Sí, bueno, la situación es un poquito más complicada, ¿no? Hay que aclarar aquí que la documentación que disponemos, aparte de que ocupa como 3 volúmenes gordísimos de documentos, implica además a muchísimas personas. Uh-huh. Y la Voisin es una de las piezas de este puzzle gigantesco en el que, por un efecto dominó, unos acusados van acusando a su vez a otras personas, y se crea, como digo, una red de personajes impresionantes que surge, ¿no? En el que surge también este personaje, la Voisin. Como digo, ella es una de tantas adivinas, envenenadoras, practicantes de abortos y demás que operaban en París, y que, según los testimonios que nos han dejado en la documentación, también se ocupaban de orquestar estas misas negras para la aristocracia, ¿no? Que buscaba con ellas pues conseguir objetivos materiales, básicamente, o un mayor poder o un mayor predominio dentro de la corte de Luis XIV, conseguir el amor o mismamente asesinar a rivales políticos o a rivales en los asuntos amorosos. Y por la información que tenemos, ¿cómo fue esa primera misa negra? ¿Qué es lo que sabemos y cómo podemos describirla? ¿Qué se hizo? Bueno, primero, yo creo que el primer elemento interesante es que lo denominan misa, y por lo tanto lo reconocen esta ceremonia como una versión un poco oscura y satánica de lo que es una misa católica, de lo que es el rito de lo que es el rito católico. Uh-huh. Dentro de esto, lo que los sacerdotes que las ofician hacen, pues sabemos que practicaban, que realizaban la Eucaristía sobre el vientre de mujeres, utilizaban a mujeres desnudas como altares de carne, digamos, sobre las que depositaban el cáliz y también la hostia, un cáliz que a veces, por lo que dice la documentación, se llenaba de fluidos sexuales, incluso de sangre de bebés. Hay algunos sacerdotes que dicen haber sacrificado a bebés durante estas misas negras. Se invocan a demonios también. Se dice incluso que se llega a practicar sexo, que se coloca la hostia en los genitales de la mujer. Digamos que dentro de ese rito católico que todos podemos reconocer, se introducen todos estos elementos relacionados con lo diabólico, lo satánico, lo sexual y lo oscuro, ¿no? Recalcamos una cosa que has dicho muy importante para que se le quede a los oyentes fijo. Quien impartía esta misa negra eran sacerdotes, sacerdotes sí, que eran cómplices de esta red que estás comentando tú de adivinadoras, que es la Boisín o alguna más, y que incluso esta creo que actuaba como partera y por eso tenía a veces esos bebés, que a veces eran muertos, que sí, eran fetos, y luego ya me imagino que dependiendo de lo que pagara o del deseo que tuviese la persona que quería o que tenía esta petición, su objetivo, yo que sé, de un amor o tener un puestazo en la corte real o lo que fuera, ¿no? A saber qué deseos tendrían, pues dirían, sí, sí, vamos a darle como más pompa, ¿no? Más boato a que conectamos con el mismísimo Satán. Y estos aristócratas se lo creían. Sí, bueno, se lo creían porque en realidad en el contexto cultural en el que se movían, en el que todos eran creyentes, el demonio era una realidad, ¿no? Y la posibilidad de operar mediante la magia o la adivinación también era una realidad. Realmente lo que es la magia cristiana llevaba practicándose siglos, desde prácticamente el siglo 2, 3 después de Cristo ya tenemos encantamientos que utilizan fragmentos de los evangelios, por ejemplo, o gemas mágicas que remiten a la figura de Cristo, ¿no? Obviamente en este caso para más bien con objetivos benéficos, ¿no? Para curar una enfermedad o demás, pero digamos que este contexto cultural de magia cristiana llevaba siglos cultivándose, ¿no? Y en el siglo XVII en el que nos movemos todos son creyentes, todos creen en Dios, y creer en Satán o creer en lo diabólico también forma parte de esa creencia más general del cristianismo, ¿no? Con lo cual tiene su lógica, ¿no? El que se creyesen como mínimo la posibilidad de poder lograr los propios objetivos utilizando lo satánico, lo diabólico para ello, ¿no? En esta entrevista que he leído tuyo, en este reportaje en la revista Muy Historia, he leído incluso que decías y comentas en el reportaje que las hostias eran triangulares. ¿Eran así? ¿No eran redondas? Bueno, la referencia a las hostias triangulares está tomada de la documentación que recogió Pierre de Lancre, un inquisidor de principios del siglo XVII. El perseguidor de brujas. Sí, sí, sí, que fue el encargado un poco de investigar y de perseguir justamente a las brujas en el proceso del País de Labort. Y ahí sí que se mencionan hostias triangulares. En la documentación del Archivo de la Bastilla que recoge el caso de la Boisín, yo no he encontrado referencias a hostias triangulares, pero todo puede ser, ¿no? Pero en el caso de la Boisín hay alguien muy importante que todavía no hemos mencionado, que es Madame de Montespan, la condesa de Montespan, que era la sí, favorita de Luis XIV. Incluso creo que llegó a tener 4 hijos con él o algo así. Entonces ella... Cinco. Uno que me lo había saltado yo. Y resulta que cada vez que veía que el rey se fijaba en otra, se iba al agua así y decía, oye, a mí hazme aquí un rito o algo que lo pierdo. Así. Bueno, al menos, sí, eso es lo que nos dice la documentación, ¿no? Los testimonios que dejaron buena parte de estos envenenadores, magos, ocultistas de la época. Y de hecho, fue la mención explícita de Montespan en estos interrogatorios lo que hizo que Luis XIV decidiese poner fin cuanto antes al proceso, disolver esta comisión de investigación que había creado y digamos, cerrar el caso para evitar un ulterior desprestigio a la corona francesa, ¿no? Se dice incluso que guardó durante casi 30 años todas las pruebas recabadas durante el proceso y que luego, pasados esos 30 años, las quemó esas pruebas él mismo, ¿no? Para asegurarse de que no quedase rastro del proceso. Obviamente, ahora lo conocemos porque se preservaron copias de los interrogatorios que la Comisión de Investigación hizo, pero si no hubiese sido por esto, nos quedaría un poco más que el recuerdo o que alguna referencia o alguna carta privada de la época. ¿Y cómo finalizó ese proceso, ese juicio que duró años, en donde se encuentra esta referencia, la primera referencia que existe conocida en la historia a una misa negra? Bueno, pues la Voisin fue ajusticiada, murió en el 1680. El proceso siguió, bueno, se añadieron nuevos datos con los interrogatorios a los que se sometió a su hija, a Marguerite Montvoisin, pero como digo, cuando saltó a la palestra el nombre de Montespan, se clausuró de manera bruta la investigación, se destruyeron las pruebas, y Luis XIV lo que hizo fue, por una parte, limitar la venta de venenos, justamente para evitar que, digamos, que circulasen estas sustancias tóxicas de manera tan libre, y luego también lo que hizo fue desprestigiar la brujería presentándola como falsa en un intento de evitar que la gente se fiase y se guiase por digamos, los consejos de estos presuntos adivinos, ocultistas y magos, ¿no? Uh-huh. Sí, porque obviamente digamos, estas descripciones de la misa negra también sirvieron para inspirar la estética y el concepto de misa negra, que luego se desarrollaría sobre todo a partir del siglo XIX, ¿no? Con el decadentismo y el nacimiento de las primeras formas de satanismo, digamos. Oye, ¿y es cierto que había un ritual que además creo que tú haces mención, si no recuerdo mal, que cuando se supone que aparecía el demonio, que se invocaba, que una de las cosas que tenían en cuenta es que se arrodillaban ante él, le besaban la mano izquierda, los pechos, los genitales y el osculum infame, que es el ano? Sí, esto en sobre todo en procesos de brujería sí que se describe en estos términos. Como digo, en la documentación del asunto de los venenos, que yo sepa, no aparece mención explícita de esto, ¿no? Digamos que se quedan más en la parte de representación humana de lo que hacen los implicados en la misa, que no en los presuntos resultados finales, ¿no? del rito oscuro. Una historia apasionante que nos ha contado aquí en La Rosa de los Vientos la periodista, la historiadora, la investigadora, la autora de este reportaje en la revista Muy Historia, Erika Couto Ferreira, que ha estado, insistimos, esta noche con nosotros, y ha sido un placer hablar con ella y enterarnos cómo hacia el siglo XVII se hizo lo que es, por lo menos a nivel de es conocida como la que debió ser la primera misa negra de la historia. Erika, mil gracias. Abrazo. Gracias a vosotros, un placer. Chao. Y un dato importante a tener en cuenta. Actualidad de guerra, Ucrania-Rusia. Ya van 6 millones de personas que en Ucrania ha abandonado el país en busca de la vida, en busca del futuro. Han salido camino de Europa. Han atravesado las fronteras con Polonia y otros países, Rumanía y otros. Más de 6 millones de personas. Tú también puedes ayudarles. Y tú lo que puedes hacer ya mismo es coger el teléfono y mandar un SMS. La palabra que puedes poner es la palabra juntos al 28104, al 28104, la palabra juntos al 28104. 2-8-0-1-4. Juntos al 28014. Esa palabra tiene que ver con el comité emergencia.org, el comité emergencia.org, que todo el mundo puede visitar. El comité de emergencia ha sido activado para Tres Media en colaboración con 6 ONGs que están ayudando a todas esas personas que están saliendo de Ucrania camino del resto de Europa. Son más de 6 millones de personas. 6 ONGs, el comité emergencia.org. Ahí está la posibilidad de poder mandar SMS y tener una ayuda inmediata y hacer otra serie de cosas. Que viene la información en la página web en comitéemergencia.org. Además, según se prolonga el conflicto, pues claro, la cosa se va agravando, se va acumulando más gente, más necesidades, así que de verdad que lo necesitan. Podéis también participar enviando dinero al teléfono gratis 900-595-216 o hacer un Bizum, si os resulta más cómodo, con el código 02076 o a través de una cuenta bancaria por transferencia. Entráis en comitéemergencia.org y ahí tenéis todos los datos, y a través de los SMS que os acaba de decir Bruno. Así que de verdad, ahora más que nunca, mientras dure el conflicto, todas estas personas nos necesitan. Así que si podéis hacerlo, participar y ayudar. Ahora mismo lo podéis hacer en este instante. Coged el teléfono, escribid la palabra juntos, mandad un SMS con la palabra juntos a un número de teléfono, al 28014. En ese teléfono, en ese número, estás ayudando con más de un euro a cada una de las personas, más de 6 millones de personas que han abandonado camino del resto de Europa, Ucrania. Zona Cero, contenedor de noticias, de informaciones, de frontera, científicas, de vanguardia, de enigmas, de misterios, de investigaciones en relación a lo desconocido. Una tertulia, una Zona Cero que tenemos, como siempre, con Juan José Chezoro, a quien antes ya hemos saludado. Juanjo, muy buenas de Hola, nuevo. Hola, muy buenas. Con Manuel Carvellal, ¿cómo estás? Muy bien. Con Guijarro Josep. Muy buenas noches de nuevo. Y con Mado Martínez. Mado, sigues en Colombia, ¿no? Encantada de la vida. Y si fueras el camino y siguieras un poquito la ruta y te encontrarás, si fueras hasta China, porque China es en noticia, porque ¿sí? Allí se ha descubierto algo parecido a un inframundo, a un mundo subterráneo. ¿Qué es esta historia? Pues la historia de los amantes de las novelas de Julio Verde. El viaje al centro de la Tierra, las historias de Edgar Allan Poe, ¿no? Que también tenía una historia muy chula de ese tema, incluso H.P. Lovecraft, ¿no? Esos mundos en el interior de la Tierra hueca, esas historias con las que siempre hemos soñado, e incluso existen teorías de la conspiración con ese mundo, esa Tierra hueca. Bueno, pues acaban de descubrir en China un nuevo mundo a 192 metros de profundidad. Tiene 306 metros de largo y 150 metros de ancho. En las profundidades de este mundo hay árboles de 40 metros de altura. Imaginaros, claro, tan altos, buscando la luz que viene desde arriba, ¿no? En la salida de esa cueva, un enorme sumidero kárstico en la región autónoma de Guangxi-Zhuang. Esta cueva alberga un ecosistema en su interior, un bosque entero que, por cierto, podría contener especies vegetales y animales desconocidas por la ciencia hasta la fecha. Hasta la fecha. Este tipo de sumideros se forman cuando se infiltra agua de lluvia ligeramente ácida que va carcomiendo un poquito, como horadando el suelo y haciendo, formando esa cueva. Y la palabra en mandarín para denominar a estos enormes sumideros es Tiankeng, que significa Pozo Celestial. Fijaros qué nombre tan bonito y tan romántico. Se calcula que en China hay entre 30 a 50 pozos celestiales de este tipo, y ahora mismo la idea es llevar a cabo expediciones a ese interior de la cueva, casi de película, ¿vale? De esas películas, de esas novelas que hemos leído, al viaje al centro de la Tierra, para ver si hay especies desconocidas en estos rarísimos ecosistemas. ese descubrimiento que se ha producido, insistimos, en China, ese mundo subterráneo, la teoría de la tierra hueca, la teoría del mundo subterráneo, es una teoría, Manuel Carvial, que hemos comentado aquí en alguna ocasión, no es de hecho, pero sí que como teoría, como entre comillas de filosofía del mundo esotérico, existe desde hace mucho tiempo. Sí, sí, sí, además está muy vinculada también al ambiente, sí. Y a los simpatizantes de teorías como el plan este... Sí, el Kalergi, el... Sí, sí, sí, va mucho por ahí. Pero tengo la sensación, después de ver las fotos, que este mundo subterráneo es mucho más acogedor que la cueva de los gallos. Mucho más de verdad que eso. Sí, sí, sí, exactamente. Es un mundo subterráneo que no tiene que ver, pero en este... En ese submundo de creencias también ha estado presente Agartha, Hiperbórea, una serie de cosas, una serie de creencias en la existencia de un mundo interior en la Tierra que tiene que ver y que se ha movido incluso en el mundo esotérico, en el mundo político, en el mundo... Se ha movido en el mundo con poquitas neuronas, pero bueno, se ha movido bastante. Sí, hace unas semanas hablábamos de todo el mito de los ovnis del Reich, de los ovnis nazis. Exacto. Toda esa historia de la energía Abril, de la sociedad Thule, está sacada de una novela, o sea, de una ficción de Wilbur Lytton, de la raza futura, pero que a alguien le gustó tanto que se empeñó en que tenía que ser cierta, que esto pasa muchas veces. Sí. Mira, toda la exopolítica está basada en la serie V. Los lagartos, pues hay veces que nos impresiona tanto una ficción que dicen, no, es que esto tiene que ser verdad. Y hay gente que llega a creerse que es verdad y a generar toda una teoría de la conspiración, que como todas las teorías de la conspiración, nacen de la ignorancia. Colombia, China y Josep Guijarro, Patagonia. Hablamos sobre gigantes allí, evidencias en el pasado de gigantes. Bueno, el tema de los gigantes siempre suscita mucho interés. Y yo quiero recordar en este punto que en el informe oficial que redacta el almirante Cristóbal Colón, decía literalmente que había hallado muchas islas pobladas por un sinnúmero de personas. Ahí elogiaba, pues como es lógico, las riquezas naturales de las islas, pero añadió, en estas islas no he hallado ningún hombre monstruoso como muchos pensaban. Y claro, uno tiene que preguntarse, ¿por qué esperaban encontrar monstruos? Bueno, pues porque básicamente en la Europa medieval circulaban relatos sobre criaturas monstruosas que además eran muchas veces reflejados en los mapas marinos. Ahí podemos ver cíclopes, blemios, que son esas criaturas que tienen la cara en el pecho, los esciápodos, que tenían una sola pierna con un pie gigantesco, y la mayoría de europeos creía que en las tierras lejanas, pues ahí estarían, ¿no?, pobladas por esos extraños seres. Lo que ocurre es que en 1493... en torno a la época en la que circula este primer informe de Colón, los impresores de las crónicas de Núremberg, que es un gran volumen de historia, incluyeron imágenes y descripciones de monstruos. Y en abril de ese mismo año, Cristóbal Colón fue recibido por los reyes católicos aquí en Barcelona. Se supone que en el Salón del Tinell, porque hay un vacío aquí muy importante a nivel documental, y según la leyenda, se presenta con 6 indígenas de piel rojiza. Uno de ellos era muy alto, muy corpulento, y los responsables del ayuntamiento le dicen que no muy lejos de aquí de Barcelona, pues vivía un hombre que se decía llamar el Forfarell, o sea, el fuerte, y que le propusieron llamarle para confrontar las fuerzas con el americano, que el pobre después de la travesía debía estar Mortimer Calavera. Bueno, lo van a buscar a Caldas de Montbui, y aunque de principio se negó, después, dice la leyenda, viene a Barcelona arrancando un pino que le sirve de bastón. De ahí viene esa famosa leyenda del gigante del pino, el gigante del pino. Pues bien, según parece, también Magallanes se encuentra con seres de estatura gigante en la Patagonia. Y esto sucedió unos años más tarde, en el otoño austral de 1520. Un día en el que menos ellos se lo esperaban, dice la crónica que se presenta un hombre de estatura gigantesca que estaba en la playa, ahí, casi desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo y echándose arena sobre la cabeza. Y cuando Magallanes lo vio, pues envía a tierra a una serie de marineros con orden de que trataran de hacer lo mismo, pues en señal de amistad y de paz. Os podéis imaginar la danza, ¿no? Debía de ser una cosa así como muy surrealista, todos echándose tierra, desnudos, danzando y bailando. Bueno, como sea, consiguen que aquel hombre, que aquel gigante, pues les gane la confianza, se ganan la confianza y la admiración, y él levanta un dedo hacia lo alto tratando de manifestar que aquellos hombres eran nada menos que dioses, ¿no? En realidad Magallanes de Dios tenía, bueno, pues lo que yo de virgen seguramente. Bueno, el caso es que decía que aquel hombre era bien formado, estoy leyendo ahora textualmente, ¿eh? Con el rostro ancho y teñido de rojo, igual que el americano, ¿recordáis? Con los ojos circulados de amarillo y con dos manchas en forma de corazón en las mejillas. Sus cabellos, que eran escasos, parecían blanqueados con algún polvo. Su vestido, o mejor, su capa, era de pieles cosidas entre sí de un animal que abunda en el país y según tuvimos ocasión de verlo después. Este animal tiene la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello, las piernas de ciervo y cola de caballo, cuyo relincho imita. El hombre tenía también una especie de calzado hecha de la misma piel. Llevaba en la mano izquierda un arco corto y macizo, cuya cuerda, un poco más gruesa que la de un laúd, había sido fabricada de una tripa del mismo animal. Esto lo cuenta Antonio Pigafetta en el primer libro de viaje alrededor del mundo, en el que registra el viaje que denomina nuestro capitán, llamó a este pueblo Patagones. ¿Qué Patagones significa precisamente esto? Hombres gigantes. Los exploradores de Fernando Magallanes procedieron a tomar contacto con el resto de la tribu, cazaron con ellos e incluso construyeron una casa para almacenar provisiones. ¿Qué se le ocurre? Pues que después de constatar que aquellos tipos tienen como alrededor de 3 metros, que es una barbaridad, para demostrarlo tiene que secuestrar a 2. ¿Qué hace? Pues les regala todo tipo de chorradas estas metálicas, que si espejitos, que si no sé qué, y al final consigue con este truco ponerle unas cadenas que van a ser su perdición porque les llevan en el barco. Según cuenta en ese relato, los dos gigantes mueren en el trayecto y por lo tanto no pueden llegar a Portugal y tampoco pueden presentárselo ni a los reyes de Portugal ni a los reyes de España. Total, que se queda en plan legendario, a pesar de que sí que bautiza la tierra como la tierra de los pies grandes, por lo de pata, Patagonia. Pero es curioso, años más tarde, Francis Fletcher, que es un capellán del barco de Sir Francis Drake, también dijo haber avistado patagones de gran estatura, y lo mismo ocurrió 15 años más tarde con Anton Knivet, quien afirmó que había visto cadáveres de 3,7 metros de largo en la Patagonia. En 1590... William Adams, un inglés a bordo de un barco holandés que dio la vuelta a la isla del Tierra de Fuego, también informó un encuentro, incluso dice que violento, entre la tripulación de su barco y los nativos, que eran anormalmente altos. Y por último, en 1766, a su regreso de Gran Bretaña, pues se filtra el rumor de que la tripulación del Dolphin, el HMS Dolphin, pues había visto una tribu nativo en la Patagonia de 2,7 metros de altura cuando pasaban por ahí. Bueno, esto es lo que está en la historia, lo que está contado, aunque Sir Francis Drake, que también logró entrar en contacto con esos mismos patagones un tiempo más tarde, pues decía que si bien no había sido engañado por completo al nombrar estos gigantes, pues que tampoco eran tan enormes como los pintaba. Les había bajado de 3 metros de altura a 1,82, que ya debía de ser para la Edad Media, pero bueno, de ahí a gigante vamos a dejarlo en un tío aguasol, para entendernos, ¿no? Y bueno, básicamente la historia ha ido pasando hasta que de boca a oreja y en distintos relatos, y cabe preguntarse por qué, ¿no? El crear todas estas historias. Es que parece que fundamentalmente el crear este tipo de mitos, pues lo que hacía era alejar a los temerosos marineros de la posibilidad de exploración, ante la posibilidad, lógico, de que aquellas tribus les pudieran asaltar, y así pues quedar pues en un lugar tan especial de la historia como ha quedado Fernando de Magallanes. Un lugar especial es sin duda el lago Ness. Hay un lago Ness en España, ¿no, Manuel? Y un gigante también. O sea, más allá de mitos, si queréis ver algo realmente sorprendente, en el Museo de Antropología de Madrid. Sí. Lo contamos después entre las noticias, ¿vale? Venga, escuchamos en la actualidad en Onda Cero y después continuamos en esta Zona Cero con muchas más informaciones, pero antes nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más noticias, más datos, más información en esta Zona Cero. Antes de las noticias, antes de la actualidad, Manuel Carvillal nos estaba contando algo que tenemos que hacer si queremos ver lo que es un auténtico gigante. Sí, un está gigante en Madrid, ¿dónde? En el Museo de Antropología. Bueno, sabemos que antiguamente la estatura media era menor, ha ido creciendo con el paso de los años. Y en 1848, en Puebla de Alcocer, en Extremadura, vivía Agustín Luengo Capilla, que era un tipo que llegó a medir 2 metros 35 centímetros, que con esto del incremento de estatura, pues ahora debería ser pues casi como 2 metros y medio, o sea, una cosa tremenda para la época. Incluso fue visitado por Alfonso XII. Hay una foto en que se les ve a los dos, casi parece un llavero el rey al lado del gigante extremeño. Y su esqueleto está expuesto en el Museo de Antropología de Madrid, y es con un cráneo enorme, y es bastante espectacular, porque sin salir de Madrid tienes la oportunidad de ver y tocar con tus propias manos. Ah, lo puedes tocar y todo. Sí, porque está sin protección. Vamos, por la última vez que estuve yo. Y hay una réplica también a tamaño natural de él en vida, ¿no? O sea, es un bastante espectacular. Que era del rey. Te pones a su lado y eso, pareces un tamagotchi. Sí, vale. Y que quiera poder tocar los huesos de un gigante. Y no sé hasta qué punto, no sé. Me parece llamativo eso. El lago Ness, en España. ¿Dónde lo tenemos? ¿En dónde nos tenemos que ir? ¿Qué sabemos sobre ese asunto? Pues creo que es el sur de Madrid, ¿no? Lago Ness. Está después de Móstoles, entre Móstoles y Fuenlabrada, ¿no? Madre mía de mi vida. Bueno, hasta que era Rosa los Vientos. Entre Móstoles y Fuenlabrada. Sí, pues no me hagas mucho caso. En Madrid... Aquí no hay playa. ¿Te refieres a...? Al Lago Ness, ¿no? Todo junto. Sí. Te iba a decir que me sonaba a Parla, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos por ahí, ¿no? Sí hay una réplica en una rotonda... Parla o Leganés, ¿no? Del Nessie, que no sé cómo se llamará el Nessie de Leganés, pues... Nessinés, o no sé. Vale. Vayamos al tema, bueno, por favor, que está quedando largo noticia, esto. La noticia que genera esto es que llegó el verano. Entonces, sí, como todos los veranos, empiezan a publicarse en todos los medios generalistas informaciones sobre rutas alternativas de turismo para este veranito. Entonces siempre están los espabilados que te hacen estas rutas de misterio, de susto, de miedo, de terror y estas cosas que se supone que dan mucho miedo. Ya me dirás tú qué miedo puede dar ir a Belmed de la Moraleda, si es un sitio estupendo. Con un aceite cojonudo, o ir a Ochate, que no hay nada en Ochate, pero qué miedo vas a pasar, o ir a la isla de Ons, hombre, no me fastidie, que hay un pulpo que no es de este mundo. Pero bueno, pues lo ponen así como sitios de mucho miedo y mucho terror. Y uno de los que suele salir siempre es, así se titula el reportaje que se ha publicado esta semana, el lago Ness español. un misterio en las profundidades de Girona. Qué bueno, en fin. Ahora dice, firmado por Josep Guijarro. No, por Beatriz Pérez, que no tengo el gusto de conocerla. Pero Beatriz Pérez, pues hace lo que se suele hacer en estos casos, cuando no estás muy metido en este mundillo del misterio, y te mandan a hacer una, a redactar una cosa así, pues tirar de Google, a ver qué sale. ¿Y qué sale? Pues sale un artículo de Darbo y cosas así, seguro. Exacto, además lo cita. Fíjate cómo lo has adivinado. Fíjate. El teacher. Sí, pues el teacher, sí, el teacher de ciertas cosas. Joder. Bueno, pues, ¿cuál es el lago en ese español? El lago de Bañolas. Bañolas sí. Es una población preciosa, espectacular. ¿Qué se puede comer ahí? Está como a media hora de, pues, pantumaca, butifar, otras cosas que se toman por ahí. Crema catalana, pues, lo típico. Está... Es donde estaba el pigmeo. Pero no me hagas spoiler, coño. Espérate. Ah, bueno, vale. Porque sí hay monstruos reales en Bañolas, pero no subacuáticos. Que lo retiraron, pobrecito mío. Yo llegué a verlo, yo llegué a estar con él en su día. Bueno, el caso es que el lago de Bañolas es uno de esos lugares recurrentes que se suele mencionar cuando se habla de estos sitios de miedo y susto en España. Y sí tiene historia de miedo y susto. Tiene mucha historia porque el lago de Bañolas, que es el segundo lago más grande de España, después del de Sanabria, creo. El de Sanabria tiene unos 3,000 y pico metros de largo. Bañolas tiene 2,000 y poco, aunque es estrechito, así en forma de 8. Pero lo que sí es muy profundo. Y entonces es cierto que lleva poblado desde el Neolítico. Se han encontrado en excavaciones arqueológicas presencia humana desde tiempos muy antiguos. Es cierto que está rodeado de unos humedales y de un parque llamado el Parque del Draque. Suena aquello, Drac, dragón, como la cova, a coca de Redondela, ¿no? Hay leyendas de dragones en muchas partes de España. En Galicia tenemos la nuestra y todos los años se hace la peregrinación de un dragón en pueblos como el de Redondela, en Pontevedra. Pero aquí se ha ido más allá, intentando convertir Bañolas en el lago Ness español y manteniendo que existe en sus profundidades un monstruo medieval. Y para eso se echa mano de todo. Desde cosas como que es cierto que por sus acuíferos, por la formación geológica, por el paisaje que tiene, dependiendo de la luz, de los vientos, de las condiciones meteorológicas, cambia el color del agua. Unas puestas de sol espectaculares. Pero claro, algún espabilado dice, no, si cambia el color del agua es porque está meneando la colita el dragón a 130 metros, ya me dirás tú, ahí batiendo en el suelo del lago, y entonces cambia el agua. Más cruel me parece cuando se han producido muertes en el lago de Bañolas, naufragios, ahogamientos, hay un par de ellos. El último, además, yo recuerdo que casi lo viví, porque justo en esa época yo estuve en Bañolas, y quizás recordéis cómo se abrieron todos los informativos de todos los medios de comunicación en España en 1988, cuando un barco de recreo en Bañolas, con 140 turistas mayores, jubilados, franceses, volcó en Bañolas y murieron 20 personas. Y en estos casos, lo que se suele decir es, el monstruo. Esto ha sido que ha vuelto a salir de las profundidades. La pega un coletazo. Tal, bueno, el monstruo en este caso era el monstruo de la avaricia, de la naviera, que una embarcación que estaba habilitada para 60, 80 o 90 personas, no recuerdo, le meten 140 para poder colar más tickets, ¿no? En este caso el monstruo, creo yo, que es el de la avaricia. Pero lo que sí hay en Bañolas, y es bastante más inquietante, es el Museo Dardé de Historia Natural, que es una colección privada en la que entre otras muchas piezas, un médico, que yo recuerdo que lo localicé, que estuve entrevistándolo, iba recogiendo por las granjas, por el ámbito rural de toda la comarca, todos los animales teratológicos, entre comillas, digamos, que nacían con malformaciones genéticas. Se disecaban. Y tú, en el Museo Dardé de Bañolas, te podías encontrar y la verdad es que eran bastante inquietantes, criaturas con dos cabezas, con siete patas, con tres rabos, que eran reales, que no eran trucajes. Pero lo más inquietante de todo es que en el centro de una de las salas, efectivamente, entre todas esas criaturas deformes y teratológicas, habían cogido a un guerrero pigmeo, lo habían disecado, lo habían metido en una urna y lo tenían allí expuesto como si fuera un en este caso, yo creo que es el monstruo de la crueldad, el monstruo que existía allí, ¿no? Estos son los verdaderos monstruos de Bañolas y yo creo que no otros. Así que sí, sí a ir a Bañolas, sí al turismo, sí ir a Belmez, sí ir a la Isla de León, incluso a Ouchate, aunque allí ya no hay mucho más que ver, pero que no tiene nada que ver con cosas siniestras y terribles. Uh-huh. Amenhotep I, así se llamaba, ¿no? Sí, la verdad es que está genial lo que han hecho con Amenhotep. Resulta que es el faraón, él es de la decimoctava dinastía, fue el primero, y significa su nombre, Amón está satisfecho. ¿Vale? Él murió alrededor de 1504 antes de Cristo y es noticia en la actualidad porque resulta que su sarcófago no lo han abierto, está en perfectas condiciones y no han querido abrirlo porque saben que la momia se conserva muy bien, pero han querido estudiarlo. Entonces, ¿qué es lo que han utilizado? Pues una tecnología que es una tecnología especial de tomografía computarizada y es tridimensional y permite explorar dentro de ese sarcófago como si fuera dándole la vuelta a la momia los 360 grados, la va rotando y va haciendo radiografías. La persona que ha estado al cargo de la investigación es Sara Salén, que es radióloga de la Facultad de Medicina en El Cairo, y está encantada con todos los datos que han conseguido a través de esta tecnología. Resulta que lleva esta momia más de 3.000 años oculta, sin que se abra. Vamos a comentar también que es cierto que, claro, no se ha abierto porque dices, date, porque había una maldición detrás del faraón. Pues no. No se ha abierto porque resulta que la momia, como digo, está muy bien conservada, está decorada con guirnaldas de flores, en cara y cuello cubiertos con máscara, que además tienen incrustaciones de piedras de colores. Bueno, todo esto lo han ido sacando a través de estos datos que decimos de radiografía, y además han encontrado unos jeroglíficos que describen algo súper curioso, y es que esta momia ha sido momificada dos veces. Una, cuando murió, que ahora diremos los datos que han sacado de cuando murió, y otra, por los sacerdotes de la dinastía 21, porque como ya estaban los ladrones de tumbas, al pobre Amenhotep le sacaron del sarcófago, le hicieron ahí un poco de todo, y entonces estos sacerdotes le volvieron a restaurar, envolver, y le dejaron ahí. Entonces, con esta tecnología han descubierto que había unos jeroglíficos donde indicaban que había sido restaurada por estos sacerdotes de la dinastía 21. Pero es que además han descubierto que tenía 35 años cuando murió, que medía 1,69 centímetros de estatura, que estaba circuncidado y que además tenía una dentadura estupendamente, que por lo visto se parecía bastante a su papá, a Tutmosis I, porque físicamente tiene barbilla estrecha, porque de tener, para hacerle la comparación, tenía también nariz estrecha y pequeña, cabello rizado y los dientes de arriba un poquito salientes. No dicen dientes de conejo, ¿eh? Dicen un poquito salientes. Lo que no saben realmente es la causa de la muerte, porque han estado rotando sin tocarla, con este sistema, que es un sistema que por lo visto se utiliza para neurología, para ver qué lesiones hay sin llegar a abrir la cabeza. Bueno, pues al rotar no han descubierto ninguna herida que dé la señal de por qué murió, ni tampoco señales físicas de que hubiese tenido una enfermedad, pero sí han descubierto, pues eso, mutilaciones y golpes de los saqueadores de tumba que se ensañaron con el pobre Amenhotep. Además, también han visto que cuando se le momificó, sí tocaron sus entrañas, pero dejaron intacto el cerebro y el corazón. Lo dejaron en su sitio y no lo tocaron. Así que, pues bueno, este faraón le dicen que es muy importante. Bueno, la momia de él fue descubierta en 1881 y desde entonces, pues ahora mismo se puede ver el sarcófago impoluto en el Museo del Cairo, no sé si en el nuevo o en el antiguo. Y le tienen como que en el tiempo que estuvo reinando, que fue durante 2 décadas, o sea que en realidad empezó con 15 años, él impulsó la construcción del templo de Karnak y además dirigió expediciones con éxito a Libia y al norte de Sudán. Y cuando falleció, como lo había hecho todo por lo visto muy bien, pues fue adorado como un dios, tanto él como su madre. Así que, pues bueno, la verdad es que esta tecnología está fantástica. No sabemos si la habrán utilizado también con otras momias, pero de momento nos ha dado todos estos datos que están muy, muy interesantes. Esa momia, una momia egipcia, estos datos, esta información sobre esta momificación que nos ha contado Silvia Casasola. Y ahora nos va a hablar Mado Martínez de lo siguiente. Nos va a hablar de algo que tiene que ver con el... Es una historia fascinante. El líquido del cerebro. ¿Cómo se puede dar el líquido de un cerebro joven a uno más mayor o al revés para conseguir qué? Mado, cuéntanos. Pues mira, estábamos habiendo... Dime, Silvia. Que me da miedo esto. Esto da miedo, esto da tanto miedo como esperanza, no sé, porque estabas hablando ahora mismo de momias y de la idea de la vida eterna y cosas así, ¿no? Ese viaje al tránsito de la vida eterna, y de repente nos encontramos en el siglo XXI con un estudio llevado a cabo con ratones y muchas posibilidades de que esto tenga también una similitud y una comparativa real en seres humanos, que demuestra que cuando se inyecta líquido cerebral de ratones jóvenes en ratones viejos, ocurre un sorprendente fenómeno de rejuvenecimiento cerebral. O sea, esto es, no quiero decir palabrotas, pero la PO ya sabéis qué es. O sea, restaura la memoria dañada por efecto del envejecimiento debido a una proteína implicada en el crecimiento celular. Y lo han hecho unos investigadores de la Universidad de Stanford, en California. Y lo han hecho inyectando líquido cefalorraquídeo extraído de estos ratoncillos jóvenes a cerebros de ratones adultos. Y han constatado que esto mejora la función cognitiva afectada por el envejecimiento. Es un gran descubrimiento. Es el descubrimiento que puede abrir puertas a tratamientos contra las enfermedades neurodegenerativas, pero también, si damos un paso más allá, es la puerta a la eterna juventud cerebral. O sea, esto es impresionante. Yo creo que es uno de los estudios más prometedores ahora mismo en el campo de la ciencia y que realmente nos está poniendo sobre la mesa la esperanza, la posibilidad, el sueño de tener el elixir de la eterna juventud cerebral, que ya es un paso, empezando por ahí, teniendo en cuenta que vivimos en el primer mundo en sociedades envejecidas. Pero una pregunta, Amado. Dime. Ese líquido que se extrae del cerebro del joven, sí, ¿de alguna forma le puede perjudicar a la persona que se le extrae? Y claro, los pobres ratoncillos pues no les preguntan si les duele o no les duele. Pero en el caso de los humanos, ¿se está teniendo más o menos en cuenta qué consecuencias o secuelas podría dar? Hombre, yo ese es un tema que ni me preocupa, Silvia, porque hoy en día, con el tema de las células madre, a partir de las cuales puedes hacer espermatozoide, corazón, o sea, lo que te dé la gana. O sea, es que yo creo que ya podríamos hasta cultivar líquido cefalorraquídeo a mansalva a partir de células madres de líquido cefalorraquídeo joven. O sea, no es un tema que me preocupe porque ni siquiera pienso que habría que extraerlo a jóvenes, sino que podría cultivarse en laboratorio hoy por hoy conforme están las cosas. Vale, es que yo tenía la mente muy oscura. Yo me imaginaba al ricacho que está ya con el cerebro un poco encefalograma plano y que dice, uy, este que muy listo, que muy jovencito. Me gusta tu mente porque tu mente da lugar a la suerte. Claro. Nosotros tenemos la fortuna de tener a Juanjo Sánchez Oro, que le sobra cerebro. Para sí, no, le sobra cabeza, no es lo mismo. Por eso digo, no es que tienes líquido cefalorraquídeo no ahí para dar y tomar. Tener mucha cabeza, tener mucho cerebro, no están asociadas las cosas. Si supierais lo que duele sacar líquido cefalorraquídeo, bueno... Lo no, de la médula no también duele muchísimo. O sea, también que duele, lo otro... también duele, sí, sí que duele. Claro, sí, tú sí. Pasaste por eso, ¿no? Claro, evidentemente. Y Bezos, no sé si comprará esta historia. Esperemos que no sea uno de los que quieren... Ale, donaste a... No, pero esto me suena que algún rico, deportivo. Algún ricachón, alguna gran fortuna, pues va a querer postergarse porque va a ser... porque se considera alguien importante, alguien necesario para el mundo. La verdad es que nos ha tocado unas grandes fortunas que todos juntos, los de arriba, bueno, los de arriba nunca mejor dicho, el Elon Musk, el Jeff Bezos, el otro este de la perilla, yo creo que... el Branson ese. El de ir a tomar un brunch. Yo no sé si es verdad o no es verdad. Siempre me han dicho que la punción lumbar y todo eso duele un montón, ¿vale? Yo soy donante de... Te lo puedo asegurar. Te lo puedo sí, asegurar. Yo soy donante de médula. Y me dijeron la última vez que el tema de la donación de médula había avanzado vamos, que es una cosa que ha avanzado muchísimo esa técnica y que hoy en día donar médula se puede hacer durante un método muchísimo menos doloroso y que llegar al tema de la punción lumbar es en casos en los que pues falla ese método y claro. Que es muy difícil, que hoy en día donar médula es algo mucho más indoloro, por lo cual animo a todo el mundo a que se haga donante de médula. Hablando de cerebros, va a hablarnos Juan José Chazarro, no del suyo, sino de los astronautas. De los astronautas. De los astronautas. Esto también, yo todo lo del cerebro me preocupa mucho. Pues esto sí que es para preocuparse, ¿eh? Y además esto sí que afecta a los que estabas hablando tú antes. ¿Ah, sí? Sí, justo, sí, porque lo que hace es, acaba de publicar un estudio que viene a confirmar que efectivamente parece que la entrada y salida al espacio provoca daños cerebrales, parece que sí que lo han confirmado. Y como ahora mismo ya se va a abrir a que no sean astronautas profesionales, sino que pueda ser cualquiera que tenga simplemente dinero, pues claro, hay una preocupación añadida, ¿no? Que antes quizás no se planteaban tanto. Y sobre todo si ya eres mayorcito y te puede pasar factura. Claro, es un estudio que han realizado, se han hecho, han cogido 15 astronautas que los sometieron a dos resonancias magnéticas antes de ir a misionar el espacio y luego cuatro resonancias magnéticas en el regreso. Y comprobaron, y bueno, han dado un resultado bastante interesante en el sentido de que hay una discrepancia en los datos y es que si el astronauta es novato, es decir, si es la primera vez que va al espacio, entonces parece que sí que han detectado que hay las bolsas de tejido cerebral que sirven de canales para el fluido perivascular. Parece que ahí sí que es donde detectan una especie de anomalía en estos astronautas novatos. En cambio, los astronautas experimentados no se notaría ningún cambio. Es decir, parece que una vez que ya han pasado por esa prueba, esa disfunción que se genera ahí en el cerebro se mantiene en el tiempo. Y no se sabe muy bien en qué momento podría remitir, porque yo digo que estos son estudios bastante pioneros. Parece que es la primera vez que lo hacen y tampoco todavía, como es algo que acaban de realizar, no tienen muy claro si esto supone algún riesgo importante para la salud de los aspirantes a viajeros espaciales o no. El caso está en que, como decíamos, como la industria espacial ahora mismo se ha convertido ya en algo no solamente público o militar, sino que se convierte en algo comercial, pues ahora ya vamos a tener clientes de pago. Entonces la cuestión está si ellos van a estar dispuestos o no a hacer una serie de ejercicios o de preparación, que es lo que les ocurre, lo que tienen que hacer ya, los astronautas no llega profesionales. Tiempo, ya ha pasado, eso había pasado antes, se pueden ir al espacio que ya se le ha reducido el cerebro. Claro, porque por ejemplo comentan aquí en la noticia que los astronautas deben hacer ejercicio durante 2 horas al día para combatir el estrés físico y luego también tienen que seguir haciendo ejercicio cuando vuelven del espacio para evitar que se desmayen. O sea que eso es algo que compensaría todos estos problemas que pueda haber luego en el cerebro, ¿no? El caso que hay más de... Pero ya digo, de momento no saben realmente valorar los riesgos. Saben, han detectado... No lo han hecho todavía. Se nota. De momento, ya digo... Está disfrutando. Sí, ya se lo ves. Los ve estallando la cabeza, ¿sabes? Cuando están en órbita, los ve que les estalla la cabeza. El caso es que, claro, ahora, por ejemplo, ya sabéis que en el 2023 está previsto que este multimillonario japonés que se llama Yusaku Maezawa, pues va a dar, la idea es que... Yusaku Maezawa. Sí. Pues va a utilizar el SpaceX, y se supone que tiene que orbitar alrededor de la Luna. La idea es que dé una vuelta alrededor de la Luna, ¿no? Para el próximo año. Y se sabe que pero por otro lado, como digo, SpaceX, orbitar la Luna. Sí. La idea es ya utilizar una de las naves, la Starship, para hacer eso. Ahora lo que han hecho es orbitar la Tierra, es claro. Algo muy cercano. Ese es el siguiente paso. No solo con millonarios, ¿eh? Hay misiones ya en que han llevado a ciudadanos normales. Sí. No, eso hay un convenio con la NASA para... que fue lo que... mandando papeletas, a ver si me toca. Bueno, hay un convenio con la NASA para eso, que rompieron el contrato que tenían... Bueno, lo rompieron, se acabó el contrato que tenían con los rusos, porque claro. desde que acabó lo de los transbordadores espaciales, se había pasado... Bueno, tenían que hacer todo lo que eran los despegues desde territorio ruso y con cohetes rusos. Lo que pasa es que... ir a la Luna es mucho más complicado, ya no es lo mismo que salir al espacio y orbitar el planeta. Claro. Y va a ser interesante ver cómo se toman esto los teóricos de la conspiración, porque hasta ahora la culpa era de la NASA, todo lo que las ciudades, toda la Luna hueca, todas estas teorías de la conspiración que hay. Ahora cuando llegue Elon Musk allí, que supone... Bueno, Elon Musk se supone que está del lado de los teóricos de la conspiración, sobre todo después de comprar Twitter y decir que va a quitar la censura y a devolverle la cuenta a Donald Trump. O sea, que de momento bueno, le tienen eso como... de que lo compra ya lo veremos, Juanjo, que está ahí pensándoselo. Bueno, ahí hay un movimiento muy interesante en lo de la compra, y es que Elon Musk no va solo. Va con una serie de compañías que son las que gestionan todo el tema de criptomonedas, y la idea es que seguramente vaya a convertir Twitter... en una web 3, que sería tokenizar la economía, que es meter todo esto de las criptomonedas, de la economía digital, utilizar esa red para hacer todo ese tipo de economía paralela. Eso es lo que pretende, parece, porque cuando ya has visto, cuando se ven los compañeros de viaje, es cuando te das cuenta un poco de quién está metiendo dinero. Porque ¿de dónde van los tiros? Claro. Claro, es que él solo no puede financiarlo, por mucho que diga, porque él no tiene el dinero líquido. Entonces, de hecho, una de las cosas que se ha resentido es que le han bajado las acciones, porque dice que va a vender acciones de Tesla. Entonces, claro, al vender acciones, resulta que al anunciarlo ha bajado... o sea, que hay todo un efecto dominó bastante particular. Y hay que estar también pendientes a cuando estás hablando de los chinos, que están haciendo la estación espacial ellos. Así que vamos a ver. Que esos lo ocultan todo. A ver qué están haciendo. Y además nos están dando muchísimo trabajo a los investigadores, porque ahora hay un montón de cosas que antes no existían. Todas estas iniciativas privadas, todo Spinekin, el Falcon 9... que cada vez que suelta los depósitos de combustible genera unos espectáculos aéreos que están generando avistamientos ovni, macroavistamientos por todos lados y además tremendamente espectaculares. O sea que ahora, si ya antes había muchas cosas en los cielos que no identificábamos, ahora se están multiplicando. Pues mira, lo siento también, Bruno, porque hay un cosmonauta que es Valery Polyakov, que él estuvo 437 días consecutivos en el espacio, orbitó la Tierra 7.000 veces y sigue vivo a la edad de los 80 años, o sea que seguramente estos multimillonarios van a sobrevivir, ¿eh? Sí. Van a seguir... Es más, orbitarán con el médico al lado que le irá tomando pero el pulso, seguro que, es el que asesora geoestratégicamente a Putin, por eso pasa lo que pasa. Sí. Por eso me voy a hacer, Josep, va a ser mejor hacer la fotosíntesis extraterrestre. Qué bien lo llevas. Efectivamente, ya sabéis que el oxígeno que respiramos, en teoría, procede de la, digo en teoría por el chiste de que en las ciudades cada vez respiramos menos oxígeno, ¿no? Pero procede de las plantas y de otros organismos que hacen fotosíntesis y que convierten el dióxido de carbono, lo que es el CO2, junto con la luz solar, en azúcares energéticos. Pues bien, un trabajo publicado por investigadores chinos en una revista que lleva por título Yul habla de un proceso de fotosíntesis similar, pero que se puede llevar a cabo en la Luna. Este equipo está liderado por Jingfang Yao y Xingang. ¿Ves? Si lo digo yo, que hay que estar al loro de los Xingang chinos. Xingang Zhu, Jingang Fao y Xingang Yu. ¿Cómo? Repite, por favor. No me lo hagas volver a decir. Sí. Bueno, ambos dos son de la Universidad de Nanjing y según plantean en este trabajo, hablan de una fotosíntesis extraterrestre, que esto ya como titular es bastante llamativo, que podría utilizarse para facilitar la exploración humana en la Luna y más allá. Y es que Este equipo ha analizado el suelo lunar, no porque hayan ido a la Luna, sino porque han tenido acceso a las muestras que trajo la sonda espacial Chang'e 5 y descubrieron que estas muestras contienen algunos compuestos que podrían funcionar como catalizadores para la fabricación de oxígeno y de combustible a partir de la radiación solar y el CO2 que exhalaran los futuros astronautas. Es decir, que este descubrimiento podría tener una tremenda implicación en lo que supone la terraformación de la Luna, la posibilidad de crear allí bases estables y que, por lo tanto, los astronautas pudieran abastecerse del propio oxígeno que les daría lo que exhalan más la radiación solar y estos compuestos o sustancias que son básicamente ricas en hierro y titanio. Dicen entonces, que con van a, la van a terminar muy mal, ¿eh? Porque entre el cráneo fundido más lo que van a respirar. En cualquier caso, con la ayuda de la radiación solar, dicen que el sistema utiliza el suelo lunar para generar una especie de electrolisis. Dicen que el agua se podría extraer de la propia Luna y deshidratando los gases que exhalen los astronautas, generando así dos productos que son el oxígeno y el hidrógeno. Y este dióxido de carbono que emitan los futuros habitantes de la Luna también podría almacenarse y combinar con este hidrógeno mediante un proceso de hidrogeneración catalizado por el suelo lunar. Así se generan hidrocarburos como puede ser el metano, que podría ser utilizado como combustible, y esta estrategia además no utiliza ninguna energía externa. Que esto no es una cuestión baladí, porque supone un problema, sobre todo logístico, de abastecimiento. Igual que cuando se ha hablado muchas veces de llevar explosivos a bordo, claro, imaginaros, un accidente en la propia atmósfera podría llevar consigo efectos devastadores. Por lo tanto, lo que ellos dicen es, utilizamos recursos ambientales, los que encontramos en la Luna, para minimizar la carga útil de los cohetes, y así ofrecen una estrategia para un escenario que dicen es sostenible y asequible en un entorno vital extraterrestre. Y recuerdan que se han propuesto muchas opciones para la supervivencia en el espacio extraterrestre, pero que la mayoría requieren de fuentes de energía de la Tierra, y en cambio la suya es como fundir el suelo lunar en un material nanoestructurado de alta entropía. Esto me lo van a tener que explicar, porque a pesar de que lo he leído varias veces, no hay forma de que lo acabe de entender. Y, por ejemplo, critican que el rover Perseverance de la NASA pues dispone de un instrumento que puede usar CO2 de la atmósfera marciana para fabricar oxígeno, pero que, sin embargo, está alimentado por una batería nuclear. Y según comentaba Yao, en un futuro próximo veremos desarrollarse rápidamente la industria de los vuelos espaciales con tripulación, al igual que la edad de vela en el siglo XVII, cuando cientos de barcos se lanzaron al mar y ahora entramos en una edad del espacio. Así que el futuro ya está aquí, amigos, y ya tenemos además fotosíntesis extraterrestre lunar. Una información, la última que vamos a dar ahora mismo en relación con el mundo del espacio, el mundo del cosmos. Si es que es así, si es que los ovnis se tienen que ver con eso, porque Manuel Carvial tiene mucho que ver, eso sí, con una cosa que estás tú buscando y esperando ahora, que va a ocurrir, ¿cuándo? ¿Mañana, no? Mañana sí. Va a ser un día importante. Sí. ¿Mañana? ¿Hoy ya, en realidad? No, mañana martes. Mañana martes. Sí, porque hoy es lunes ya, técnicamente, por eso digo mañana. Si cualquiera se va ahora a Twitter con el hashtag Rosavientos, he subido una página que es la entrada, el canal del Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, a través del cual en YouTube se va a poder ver mañana martes algo realmente sorprendente. Por primera vez en 50 años se va a realizar de forma pública una audiencia secreta sobre los ovnis, repito, por primera vez en 50 años. ¿Y por qué secreta, si se va a retransmitir? Porque hasta ahora todas estas comparecencias eran secretas. Esta va a ser la primera vez que en 50 años se hagan abiertos, sí. Por el tema de los UAP, que desde que hace unos años el New York Times publicó aquellas informaciones sobre el comité OVNI del Pentágono, que sus presupuestos, ya hemos hablado de esto muchas veces, pues esto ha ido increciendo. Y ahora el último acto de este drama o de esta obra es el que se va a celebrar mañana y que va a ser realmente sorprendente. Imaginaos que ponéis la televisión y os encontráis a Margarita Robles, nuestra ministra de Defensa. Bueno, probablemente el homólogo sería Yolanda Rodríguez, que es la jefa del Departamento de Comunicación, o a nuestro GEMAT, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, anunciando que el martes, en el Congreso de los Diputados, va a comparecer, si no la echan antes, Esperanza Casteleiro, la nueva directora del CNI, a ver si aguanta por lo menos hasta el martes, para informarnos de toda la información que han reunido las distintas agencias de inteligencia. En este caso sería el CNI, sería el CIFAS, serían, bueno, las agencias, la comunidad de inteligencia española, sobre los ovnis. Esto suena alucinante, ¿no? Pero mejor que escuchemos, si os parece, porque tenemos el documento, a John Kirby anunciándolo, que es el portavoz oficial del Pentágono de los Estados Unidos. Así lo decía él. Esperamos con ansias la próxima oportunidad aquí para involucrar a los miembros del Congreso en este asunto tan importante. No me voy a adelantar a ese testimonio, pero estamos absolutamente comprometidos a ser lo más transparentes posible con el pueblo estadounidense y con los miembros del Congreso sobre nuestras perspectivas sobre esto y lo que vamos a intentar hacer para asegurarnos de tener un mejor proceso para identificar este fenómeno. Analizar esa información de una manera más proactiva y coordinada que en el pasado, y que también estamos haciendo lo que tenemos que hacer para mitigar cualquier problema de seguridad, ya que muchos de estos fenómenos se han visto en los campos de entrenamiento y en los entornos de entrenamiento. Lo que va a ocurrir el martes es que a puerta abierta y ante el subcomité de inteligencia contraterrorista, contrainteligencia y contraproliferación armamentística de la Cámara de Representantes estadounidenses, dos pesos pesados del Departamento de Defensa van a comparecer para informar sobre la situación actual de la investigación de los UAPs. Esta semana muchos medios de comunicación se han hecho eco de esta noticia, pero repitiendo casi todos ellos tres cosas que no son correctas. Por ejemplo, dicen que después de analizar esos 144 fenómenos aéreos, de los que ya hablamos en su día, de los que solo habían conseguido identificar uno, ninguno de esos objetos, asegura el Pentágono, son proyectos clasificados de los militares estadounidenses. Bueno, esto no es correcto. Entre otras razones, porque la principal agencia de inteligencia de Estados Unidos, que es la CIA, no participó en el análisis de esta información. Y es sospechoso y me parece alucinante que ningún colega recuerde que en 1997, en agosto de 1997, en su página web oficial, la CIA publicó un informe completo de cómo durante 50 años había estado utilizando a la ufología, a los ufólogos y al fenómeno OVNI para ocultar misiones de espionaje en la Guerra Fría. Eso lo dijo la CIA en el año 97 y la CIA ahora no participa en este informe. Pero bueno, nos hemos olvidado porque tenemos mala memoria. Dicen además que una cosa es segura: el pueblo estadounidense merece plena transparencia y el gobierno federal y la comunidad de inteligencia tienen un papel fundamental que desempeñar en la contextualización y los análisis de informes de los UAP, porque como todos sabemos, el gobierno federal y la comunidad de inteligencia nunca ha mentido a sus ciudadanos. Suponiendo que eso fuese cierto, que hombre, sería mucho suponer, es que no se trata de los ciudadanos norteamericanos, es que todos los servicios de inteligencia del mundo están pendientes de lo que vayan a contar, porque si sí hay, que hay porque detrás de muchos incidentes OVNI lo que hay es desarrollo armamentístico, como confesó la CIA en el 97 y como ha seguido haciéndose con el proyecto Aurora, con todo el desarrollo de los aviones y submarinos y navíos Stealth, invisibles al radar, bueno, toda la tecnología de drones, que es revolucionaria lo que se está haciendo, esto de que va a haber total transparencia y se va a contar todo. Bueno, venga, vale, sí, que uno de los casos era el nuevo avión espía que estamos diseñando para espiar a los rusos en Ucrania y para bombardear a los chinos. Pero no se lo digáis a nadie. Y otra de las cosas incorrectas es que se ha subido al carro de este tema, el proyecto Galileo, que lidera este científico. Aviloev. Que ahora, además de buscar el Moa este y cuerpos astronómicos parecidos, pues también está empeñado en investigar los WAP, los ovnis, aclarando la naturaleza de todos los objetos que vemos en el cielo. Como si en el cielo no existiesen satélites espía, como no existiesen prototipos militares, como no existiese esa tecnología de la que no se puede hablar y que seguirá, incluso aunque todo esto que cuentan fuese cierto, necesariamente tendrá que seguir formando parte de la cifra negra de los incidentes UAP. ¿Quería comentar y añadir algo, Josep y Quejarro? No, sí, que, simplemente una puntualización, y es que aunque la CIA no colaborara en la elaboración del informe, tampoco la CIA tiene capacidad operativa para la creación de objetos que pudieran ser confundidos. Por lo tanto, vamos, que la crítica es un poco un poco pasada de vueltas, ¿no? No, probablemente la NSA, DARPA, todas las agencias de desarrollo tecnológico no tienen ningún secreto, no ocultan nada, toda la información es transparente. No te estoy cuestionando eso. Es que es ridículo, es que es absurdo, o sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. Pero sobre todo, si la agencia que estaba detrás de cientos o de miles de avistamientos OVNI, ya no solo de avistamientos, sino que lo dicen ellos, que no lo digo yo, que lo decían ellos en su página web, que todavía está, que lo estuve viendo ayer, el documento todavía está, que manipulaban a ufólogos, que manipulaban a investigadores, te lo dicen ellos, no es solo lo que ellos fabricasen en sus laboratorios o no, que esa agencia que reconoce que durante 50 años ha estado utilizando el fenómeno OVNI, no participe en la comisión, si a ti no te parece sospechoso, sí, a mí sí me parece. Pero Manuel, no, me parece más sospechoso el hecho, por ejemplo, de que el NORAD no haya participado en esta historia, cuando en realidad lo que están buscando los lobbies que están presionando al gobierno y a las altas instituciones es el reconocimiento de una historia extraterrestre, y sin embargo, las orejas del mundo, porque el NORAD controla todas las entradas y salidas que se producen de la atmósfera, no ha sido consultado, o como fue consultada la NASA de una forma esporádica en dos ocasiones. Pero como siempre, si es que tenemos tan poca memoria. A eso me refiero, es decir, semana me he pasado toda la semana metido en archivos. Hace un par de días, en el archivo histórico militar de Ávila, me he estado revisando para un tema con el que estoy toda la hemeroteca del correo gallego de 1947 a 1954, haciendo un rastreo de lo que entonces se llamaban los platillos volantes. No existía la palabra OVNI. Y todas es un déjà vu. Desde que aparece en el 8 de julio de 1947, la primera noticia en la prensa gallega, me estoy centrando en la prensa gallega, sobre platillos volantes, todas estas informaciones, todas estas polémicas, todas estas las negaciones de unos, de otros, las consultas a las distintas agencias de inteligencia, las comisiones que se formaron, las promesas de que se iba a revelar toda la información al público, la especulación de que si eran los rusos con sus aviones espía. Sí, que siguen igual. Exactamente igual. De todas formas, es que alguno puede pensar, Manuel, yo puedo estar de acuerdo en lo que dices, evidentemente que hay un porcentaje de casos que se pueden atribuir a eso, pero seguramente alguno puede pensar, en función de lo que dices, que el 100% de episodios se pueden explicar por parte de ese tipo de agencias. A ver, hay un porcentaje de casos que son globos sonda. Es muy difícil, ¿eh? No hablo de pero no se puede. Hay un porcentaje de casos que son fenómenos astronómicos. Sí. Pero sería estúpido decir. Claro. Hay un porcentaje de casos que son fraudes. Pero solo un retrasado puede decir que todos los casos sean fraudes. Y hay, hay un porcentaje de casos muy importante. Pero que, no hablamos de. Es que no es el tema. El porcentaje de casos da igual. Explicar. De lo que estamos hablando. No da igual. A mí esto me recuerda. Sí, sí, claro. Yo no de lo que estoy hablando no es de un porcentaje de casos. Estoy hablando de que hay un reducto de cosas que nunca se van a revelar en España, en los informes no desclasificados del Ejército del Aire Español. Sabemos qué casos hay de detecciones en radar, de ecos de radar en la base aérea de Gando, en Canarias, de aviones espía españoles que estaban vigilando la marcha verde y que no se comunicó a nadie. Pero no se comunicó entre las mismas agencias. El fenómeno OVNI. Pero vamos a ver, escúchame. Ya sé que no me dices eso, pero alguno puede sacar esa lectura. ¿Qué estás diciendo, no? Y alguno puede sacar que somos terraplanistas, ya, bueno, o sea, depende de eso. Yo quiero... A mí esto me recuerda el argumento que me dio un pseudoescéptico en una conferencia, ya lo comenté alguna vez en La Coruña, que me decía, o sea, me interrumpe en la conferencia, en el turno de preguntas, y me dice, oiga usted, porque, que no venía a cuento de nada, yo estaba hablando de ovnis en Galicia, y me viene con el caballo de Troya, de Benítez, y me dice, oiga usted, JJ Benítez miente. Y yo, ¿por qué? Pues porque él dice que en Masada, en Israel, el Mossad hizo un experimento súper secreto para hacer una máquina del tiempo, y yo llamé a la embajada de Israel y pregunté, ¿ustedes hicieron un experimento súper secreto en Masada con una máquina del tiempo? Y me dijeron, no, hombre, no, ¿cómo va a ser? A ver, tú te das cuenta de la estupidez. Si hay un experimento súper secreto, no te lo van a decir, sea real o no sea real. Y esto ocurre un poco lo mismo. O sea, este anuncio de que va a haber total transparencia, de que se va a revelar todo, se van a identificar, es que no es posible, no puede ser. Y no es posible porque la propia Avril Haines, que es responsable de la comunicación, ya denunció hace escasamente 3-4 semanas que se había sometido a esos informes que iban a ser desclasificados alegremente, o entre comillas, lo de alegremente, léase la ironía, una sobrecalificación, y que los nuevos casos, que los nuevos análisis, que las nuevas investigaciones están sometidas a un mayor rigor de secretismo para que todo esto no llegue a especulación, y sobre todo, y esto es básico y es lo que diferencia a todo lo demás, a todo lo que ha ocurrido hasta ahora, porque plantea las debilidades de Estados Unidos a un nivel militar, y esto no ha ocurrido nunca, Manuel, por mucho que te empeñes en decir que es todo ya ha sido así o que todo es lo mismo, no ha ocurrido nunca que el gobierno de los Estados Unidos reconozca una limitación militar por debajo. Que acababan de bombardear Pearl Harbor cuando se produce la famosa batalla de Los Ángeles, y aquí nadie ha bombardeado Estados Unidos, que vivimos la crisis de los misiles, y todo el contexto OVNI en los años 50 y 60 está impregnado de eso. O sea, ¿cómo que no? Si es lo que te decía, si tú vuelves al principio y te lees cómo empieza el fenómeno de los platillos volantes, cuando aún no se llamaban OVNIs, era exactamente igual que esto. Yo no veo ninguna diferencia. Y todo este entusiasmo, yo lo discuto mucho con Pedrero, todo este entusiasmo que los gobiernos hablan, que tal, es que nos olvidamos de que Ronald Reagan había visto un OVNI, de que se hizo una comisión abierta en las Naciones Unidas con Jacques Vallée y con Hynek, que los británicos dijeron lo mismo en la Academia de Ciencias Británica, que Jimmy Carter vio otro OVNI. Y cada vez que pasaba eso, teníamos un subidón y decíamos, ya está, ya llegó. Y es como el cuento del lobo. Mira, lo vamos a ver. Dentro de 6 meses, dentro de un año, vamos a ver si ha cambiado y algo. A partir de y nos apostamos una mariscada, si queréis. Otra comparecencia más que tiene relación con eso. Por cierto, son las 2:53 en América. Diferentes horarios, pero más o menos, entre 6 horas menos y 9 horas menos. Y esta noche, sobre todo en América, sobre todo en países de América, esta noche se va a producir el último eclipse de luna. Va a ser un eclipse muy importante y se va a poder seguir a través de muchos medios y muchos métodos. Dentro de unas horas, en muchos países de América, se va a producir un eclipse lunar muy, muy importante. Y vamos a hablar aquí en La Rosa de los Vientos, en la Tertulia, en la Zona Cero, vamos a hablar y vámonos a situar un poquito más en la Tierra, porque estas informaciones últimas que hemos dado tienen que ver con los ovnis, con el espacio, pero esto tiene que ver, Silvia Casasola, con un tesoro arqueológico. Sí, bueno, que empezó la cosa como que era un descubrimiento de una matanza de personas, de tal manera que lo habían denominado la narcofosa, y se han llevado un chasco. Bueno, el asunto es que la Procuraduría del Estado, estamos hablando de la zona de Chiapas, en México, pues creyó en un inicio que habían encontrado una fosa común de crimen, de que se habían matado entre ellos, un ajuste de cuentas, lo que fuera. Pero este aquí que se ponen a investigar los cráneos que encuentran, que son nada más y nada menos que 150, y la hipótesis inicial se les cae, porque bueno, ven que eso no puede ser. Entonces los llevan a laboratorios de la institución de Tuxtla Gutiérrez, en la capital estatal, y entonces ahí lo que ven es que estas calaveras tienen unas malformaciones, que se nota que han sido decapitados y que además que no tienen ni un diente. Entonces, pues bueno, pues se quedan así un poco perplejos, acuden a expertos en antropología, los analizan, empiezan a mirar las osamentas y tal, y llegan a la conclusión de que son osamentas prehispánicas que además han formado parte de un altar funerario aproximadamente de 1000 años de antigüedad. ¿Qué pasa con los investigadores que han empezado a analizar estas osamentas? Pues que se han quedado muy enfadados porque dicen, vamos a ver, si hubiesen tenido un poquito más de cuidado, o cuando judicialmente levantaron todos estos huesos, claro, al tocarlo, al no darse cuenta de la importancia que tenían, que era una cosa, pues eso, que no tenía nada que ver con la actualidad, sino que era cosa de hacía mucho tiempo, pues les han borrado muchas huellas, les han borrado muchísimos indicios para datar exactamente qué tipo de altar sería y lo que fuera. Lo que sí han visto es que había además unos palitos, con lo cual que eran unas maderas que se utilizaban para hacer este altar. Sí, han datado que estos cráneos pertenecen a los años entre 900 y 1200 después de Cristo, y que los dientes no tienen muy claro si fueron extraídos antes o después de muertos. Eso no se sabe. Se han encontrado algunas osamentas como fémures, tibias o radios, pero no están completas y tienen clarísimo que no es un sitio de enterramiento, sino que es un altar. Y están ahí los 150 cráneos, pero hay muchas incógnitas. Entre ellas, pues es el motivo del altar, el por qué se hizo ahí. Otro, el por qué les cortaron las cabezas. Y otro, el por qué les quitaron los dientes. Entonces, pues van a seguir investigando este tipo de cosas y ya les han pedido que, por favor, que si encuentran alguna otra cueva de estas, porque la han encontrado en una cueva, que antes de levantar ahí alegremente los restos óseos, que por favor que llamen a los antropólogos y que ellos examinarán si realmente es algo de época prehispánica o son matanzas reales, pues eso, de hace poco tiempo, y entonces ya pueden manipularlo. Así que pues nada, la narcofosa se ha convertido en un tesoro arqueológico milenario con 150 cráneos hallados en Chiapas. Qué terrible eso de que es que sacrifiquen gente a los dioses, a quien sea. Antes, ayer, hoy, mañana. En Chiapas, en México, ha habido muchos casos. En México, en el mundo antiguo, los aztecas, los mayas, tenemos una imagen idílica, pero también había y muchos sacrificios humanos. Bueno, a mí me parece también terrible que abran, encuentren una fosa y la primera opción sea que sea una matanza. Imagínate, de la mafia o de narcotráfico. Sí, o sea, que lo tienen de lo más normal. ¿Qué atmósfera se respira ahí? Para que realmente no se plantearan que podía ser un yacimiento arqueológico, sino eso, una matanza porque actual. Porque ya han encontrado más fosas comunes, pero claro, directamente de todo cráneos dicen que ha pasado aquí. O sea, es que hay que estar ya un poquito. Y pero mira, eso de que le falten los dientes es llamativo. Uh-huh. Bueno, pues estamos casi en las 3 de la mañana, todavía queda un poquito más en la zona cero, en la tertulia, en la Rosa de los Vientos. Vamos a tener a continuación en el programa, vamos a tener muchas otras cosas. Va a estar con nosotros Laura Falcolara, que nos va a hablar sobre mitos y sobre creencias relacionadas con los lugares de poder, lugares de mala suerte y personas que dan mala suerte. Vamos a tener también Mujeres con Historia, la directora de cine, una directora de cine llamada Bárbara Loden va a ser la protagonista en el relato. También va a estar con nosotros un psicólogo, un personaje verdaderamente fascinante y encantado de que encantados estamos de que esté con nosotros y lo recibimos con los brazos abiertos. A Javier Urra también tenemos Cuéntame Cómo Pasó, que vamos a hablar de una exposición relacionada con los mamuts que ahora mismo está en Zaragoza, pero lo dicho, todo eso va a ser después de las noticias y de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo y continuamos después, a continuación, en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seis minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos, unos minutos más con información, con noticias, con datos en la zona cero, información, noticias y datos que nos llevan ahora mismo Juanjo Sánchez Oro a hablar sobre un científico desaparecido. Bueno, es una historia interesante. Fijaros que ha aparecido en estos días, se lo publica El Confidencial, aparecen en la zona de la estación de Atocha los típicos carteles de Se Busca, persona desaparecida, además con la palabra desaparecido en varios idiomas, y aparece la imagen, dos fotografías de un hombre de mediana edad, se dice que es ruso, que tiene una estatura de 1,85 y unos 118 kilos de peso. Hasta ahí todo bien, que se perdió o se extravió cerca de la Castellana y que si tiene alguna información, pues que se pongan en contacto con un teléfono que aparece ahí. El nombre del desaparecido es Vladimir Valentinovich Alexandrov y se dice que en el momento en el que desapareció pues tenía 47 años. Claro, el momento que desapareció es que es en 1985, o sea que ahora rondaría los 83 años. Y a partir de aquí... casi 40 años. 43 años. Y 43 años que... Y ahora aparecen estos carteles. Entonces, claro, es quien busca a estas personas, además dando estas pistas como que ya se supone que habrá cambiado un poquito, ¿no? Bueno, pues la figura es francamente interesante porque es un científico que vino a España, un científico ruso. Claro, estábamos hablando todavía en el año 85 de la era soviética, o sea que todavía estaba el telón de acero. Y además él estaba especializado en cuestiones que tenían que ver con el incipiente cambio climático. Él decía que íbamos hacia una época de invierno nuclear, que había que parar todo lo que podía ser la carrera armamentística. Había dado conferencias con Carl Sagan, avisando también de cómo una guerra atómica pues podía destruir el clima. Y lo interesante aquí es la manera en la que desaparece. Porque viene tres días antes de desaparecer, llega a España, aterriza en Madrid, porque tenía que dar unas conferencias en Córdoba, donde había una asamblea, la segunda asamblea de ciudades no nucleares. Bueno, en el aeropuerto de Barajas le estaban esperando dos personas, un chofer, que era el que le iba a llevar en coche. El chofer además era el conductor, bueno, el coche oficial del alcalde de Córdoba, que entonces era Julián Guita, y también estaba un funcionario de la embajada soviética. Bueno, resulta que antes de ir a Córdoba tiene que parar en la embajada soviética, entra en la embajada soviética Alexandrov, y cuando sale, dice literalmente la crónica, que empezó a beber como si no hubiera un mañana. y no tenía fama de ser una persona que se hubiera comportado así en público, en el extranjero, todo lo contrario, parece que era un científico bastante impecable. Y bueno, pues resulta que todo lo que es el camino a Córdoba va parando por todos los bares de carretera prácticamente. Tal es así que cuando llega ya a la ciudad en la primera noche, la policía le encuentra ya durmiendo borracho en la calle. Al día siguiente va a dar la conferencia, da la conferencia, pero se pasó ya todo el fin de semana de copas. Y cuando vuelve a Madrid es cuando se va a producir la desaparición. Entonces lo que se sabe es que entra en el hotel, antes de coger el vuelo para irse a Madrid, entra en el hotel donde va a pasar la noche, pero sale, se va a un bingo cercano, luego se va a un bar, se tira bebiendo hasta las 2, entra en otro hotel cercano, porque los testimonios dicen que entra en otro hotel cercano, abandona ese hotel durante la noche y nunca más se sabe de él. Desaparece. Esto me suena a un Khashoggi de esos, ¿eh? Es que yo lo que estoy pensando es si había alguna embajada de Arabia Saudí por ahí cerca, ¿sabes? Y, o algo por el estilo. Bueno, el caso es que a partir de ese momento nadie sabe nada, toda la información está clasificada, no se conoce, no hay ningún, no apareció nunca el cuerpo, no se sabe lo que ocurre. Las teorías que se manejan van desde que podía ser un agente soviético y que por lo tanto se lo pudo cargar la CIA, o al revés, que pudo ser un agente americano, claro, porque hay dudas de que él, claro, estaba como muy americanizado, pero también era soviético. Entonces, porque claro, él se movía mucho en el extranjero, el mensaje que estaba dando era un mensaje que se lo criticaban desde Estados Unidos, porque pensaban que realmente lo que quería era, como en principio la Unión Soviética no podía seguir la carrera armamentística de Estados Unidos, pues claro, él estaba lanzando un mensaje contra las armas nucleares, y entonces los norteamericanos pensaban que eso era una estratagema, que no estaban sus estudios muy fundados para eso, y entonces le empezaron a recriminar un poco en público también, como que no tenía validez científica lo que él estaba diciendo. Total, que claro, no está claro ni a quién benefició la desaparición. Si lo hicieron los soviéticos no tiene mucho sentido, porque lo lógico habría sido hacerlo desaparecer en Moscú, porque él venía de Moscú, y lo puedes hacer más discretamente que en un país extranjero, que ya comprometes mucho más esa desaparición. Y el, como digo, la pista no está, no se sabe realmente qué hay. Lo único que sí que aclara la crónica es quién ha puesto los carteles, ahora, 43 años después. Y es que, claro, es que la historia ocurrió entonces, ocurrió hace casi 40 años, pero ahora se ponen los carteles en de se busca desaparecido. Es ese personaje con la imagen que tenía entonces, que será completamente distinta. Claro. Entonces, ¿quién lo ha puesto? Bueno, pues lo que lo han puesto es un cineasta británico de origen ruso que está rodando un documental sobre el caso en colaboración con la hija. Ajá. Entonces, están revisando toda la historia. Como digo, toda la información de todas las agencias, tanto del Servicio Secreto Español, se sabe que la KGB consultó a los servicios de inteligencia españoles, se sabe que la CIA también consultó, pero ni la CIA, ni la KGB, ni los servicios secretos españoles han desclasificado nada de este caso. Todo permanece confidencial. ¿Vamos a tener que hablar con Fernando Rueda? Así que la historia es que... Es una historia apasionante, ¿eh? Se va a grabar este documental, que como digo, la idea es un poco revivir todo el caso, y como digo, están manejando todas esas hipótesis, que es lo mismo que no manejan ninguna, porque ya digo, todas las posibilidades están abiertas. Anda, que si está en un campito diciendo que me dejen en paz, que estoy aquí yo aquí viviendo divinamente, hombre. Y esa es una de las opciones que también contemplan, que lo que no se sabe es por qué cambió... Que fue una desaparición voluntaria, más o menos. Claro. Voluntaria, quería apartarse del mundo... Pero no se sabe qué es lo que... Es un científico ruso importante en el sentido de que estaba advirtiendo de una serie de cosas que tenían que ver con el cambio climático, con lo que ya se manejaba entonces. Y de gira, además, ya digo, tan prestigioso como que él, a la asamblea que iba a venir, él era como el ponente estrella. O sea, que era, y además, ya digo, con charlas con Carl Sagan, una persona que, bueno, que tenía mucho recorrido internacional. Lo que no está nada claro tampoco es qué ocurrió en esa primera entrevista en la embajada, que parece como que le cambia el carácter y que es cuando se empieza a dedicar a beber. ¿Qué es lo que le dijeron? ¿Qué le avisaron? No sé, yo pues a saber lo que le dijeron o le dieron. Imaginaros que pasa algo así con Jacobo Grinberg, que ahora de repente alguien empieza a poner carteles de se busca científico desaparecido. Jacobo Grinberg es un investigador, un científico mexicano relacionado con estos temas, es relacionado fundamentalmente con Carlos Castaneda y otros, relacionado con la investigación del chamanismo, del chamanismo, de la biotecnología, de una serie de cosas. Neurobiólogo, desapareció en los años 90, fue en los años 1990. 4, creo recordar. Era un personaje muy vinculado a estos temas, también con muchas relaciones con gente de estos temas, en desapareció, nunca se supo nada más de él y, pues eso, hasta hoy. La figura en su caso sí se ha hecho ya, lo que se va a hacer ahora, en su caso ya se ha hecho una película de Ida Cuellar, La desaparición del doctor Greenberg, súper recomendable. Y tan sugerente y tan misterioso todo lo que rodea a Greenberg como en este caso. Y también sorprendente, fantástico, fascinante. Y vamos a finalizar con esto, la zona cero de esta noche. Mado Martínez, esa investigación que se ha hecho, una investigación que asocia el mundo de los robots con el mundo de los gorilas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha descubierto? Pues una investigación monísima, nunca mejor dicho. Pues es un experimento con resultados sorprendentes donde los haya, porque infiltraron... A mí me das miedo, Mado, cuando hablas de los primates. Yo todavía me acuerdo de la orangutana aquella... Ya, ostras. Esta es bonita. No, pero esta es bonita. Manu, no, no me lo recuerdes a mí tampoco. Esta es bonita. Esta tiene que ver con un robot gorila que infiltraron en una manada de gorilas, una productora de televisión, que el propósito era precisamente que pasara desapercibido, ¿no? Y era un gorila de aspecto tan realista que realmente pasó desapercibido para el resto de gorilas, que no solo lo aceptaron, sino que participó y captó momentos únicos en la convivencia íntima, ¿no? Y ese robot de PBS infiltrado en esta manada de gorilas de Uganda los cantó cantando a la hora de la cena. El proyecto se llama Nature Spy in the Wild 2 y lo único que pretendía en un principio era eso, infiltrarse y que los gorilas no notaran la presencia del intruso, de este espía robótico, como digo, que se mimetizó en el grupo. La sorpresa, como os decía, es que los productores consiguieron captar un momento tan íntimo y exclusivo, además, son imágenes exclusivas, como el del canto de los gorilas. Cantan, los gorilas cantan a la hora de la cena, cantan a la hora de la cena, y el momento quedó grabado por este robot mientras se comían el follaje, tarareaban para sí mismos, como arrullándose, ¿no? Sobre todo los mayores, más que los jóvenes, y más los machos también, más que las hembras, preferentemente cuando comen plantas y semillas en lugar de insectos. Y me parece una noticia preciosa, ¿no? Y que se hayan captado esas imágenes de esos gorilas cantando, tarareando para sí mismo en la hora de la cena. Nunca dejamos de... Nos creemos que lo sabemos todo, que hemos grabado todos los documentales, que hemos captado todos los momentos posibles del mundo animal y de la naturaleza, pero no deja de sorprendernos, no deja de sorprendernos. Desde luego que es una noticia bonita esta con la que finalizamos en la zona cero de esta noche. Esos gorilas han tenido un infiltrado en esa manada, un infiltrado que era un robot, y ha conseguido información sobre cómo actúan los gorilas en este caso, y es una actuación mucho más humana de lo que nos imaginamos y mucho más bonita de lo que podemos pensar, Mado. Pues sí, la verdad es que yo todavía... Esta tarde, no sé, Manu, si vosotros lo habéis visto por casualidad, vi un vídeo de una experiencia que no recuerdo muy bien de quién es la iniciativa, pero básicamente es una plataforma flotante en la que colocan a una orquesta con unos altavoces submarinos y... con violonchelistas, violinistas, tubas, toda la orquesta comienza a imitar los sonidos de las ballenas. Y las ballenas empiezan a responder hasta salir a la superficie para saludarles, ¿no? Las imágenes son una pasada, preciosas. Y si seguimos explorando esas técnicas de comunicación con los irracionales, yo creo que nos vamos a llevar un montón de sorpresas. Y hoy me comentaban que en un refugio de primates, precisamente aquí en Madrid, hay ya un par de chimpancés que utilizan idioma de signos. Sí. Si seguimos explorando esa vía, yo creo que el día que podamos comunicarnos con ellos, vamos a alucinar. Y nos vamos a sentir muy culpables, pienso yo. Desde luego que sí, y por todo lo que hemos hecho, pero todo lo que nos están enseñando y todo lo que se está descubriendo sobre esa inteligencia animal que lo demuestra no tener... en muchas ocasiones el ser humano y lo que consideramos animales son bastante más humanos que nosotros. Ahora entiendo por qué decías lo de la chaquetita torera que llevaba yo ayer en el festival. ¿Ah, sí? Claro, venía por ahí, ¿no? Ah, claro. Pero afeítate para parecerte a ella, ¿eh? Sí, bueno, me voy a quitar el tanga que ahí no sabes lo incómodo que es. Ya. Manuel Carballo, yo entre, gracias. Entre el culo de Manuel y el de Chanel me quedo con el de Chanel, ¿eh? Claramente. Pues podemos hacer una encuesta, ¿eh? En Twitter la hacemos y a ver qué opinan la gente, ¿no? Yo me sigo quedando, pero no solamente eso, me quedo con todo. Cualquier cosa, pero... Bueno, madre mía. Dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí. Sí. Vamos a dejarlo aquí, por favor. Yo soy Guijarro, gracias. Buenas noches. Mado Martínez, un abrazo. Un abrazo grande. Juan José Cezoro. Hasta la semana que viene, un abrazo. Hasta luego, chicos. Vamos ahora con Mujeres con Historia. El relato de Silvia Casasola nos presenta a Bárbara Loden, la directora de cine que pasó la historia por una sola película. Y vamos a conocer algo más, mucho más, sobre ella. Mujeres con Historia. Al igual que muchos de vosotros, si digo el nombre de Bárbara Loden, seguro que no sabéis quién es. Pero despertaré vuestra curiosidad si sabéis que estuvo casada con Elia Kazan, el director del peliculón Esplendor en la hierba, donde interpretó a la hermana de Warren Beatty, y que además fue de las pocas, o a lo mejor la única mujer que logró dirigir su propia película. Hoy vamos a conocer muchos detalles de quién era Bárbara Loden y de su legado en su película cuasi autobiográfica Wanda. Y esta noche nos acompaña Eduardo Bravo, compañero y periodista que acaba de publicar un excelente artículo en la revista Vanity Fair hablando sobre ella. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Silvia. Muchas gracias por invitarme. Encantada de tenerte con nosotros. Oye, yo no sé si tú conocías ya la trayectoria de Bárbara y quién era ella, o la has descubierto un poco más a raíz del libro Vida de Bárbara Loden, escrito por Natalie Leger. Totalmente, debo ser sincero, he descubierto la profundidad y la dimensión del personaje gracias al libro de Natalie, que lo he editado Sexto Piso, porque, bueno, sí, yo sabía quién era, la había visto, ha salido mucho, claro, ya vas a tanto cabo si te das cuenta que ha salido muchas películas y tal. Está Wanda, que yo la había visto, pero no la vinculaba con ella en absoluto. Y sí, ha sido a raíz del libro cuando me he dado cuenta de la importancia que tuvo, pues, en el Hollywood de los años 60 y 70, sí. Algunos dicen que las personas no nacen, sino que se hacen. Y sabemos que Bárbara, por todo lo que se ha estado investigando, pues tuvo una infancia bastante dura. ¿Crees que eso pudo marcar un poco la personalidad que ella tenía? Por supuesto, sí, yo creo que es clave la infancia que ella tiene, que tuvo, como tú bien has dicho, está muy presente en Wanda, en su única película, y eso yo creo que la marcó como un aliciente, que en ocasiones, bueno, pues no siempre es deseable, ¿no? Pero ese aliciente que en los malos momentos hace que se sepa buscar la vida. Bárbara fue una mujer muy luchadora, una mujer que también tenía una gran preparación, es decir, no era únicamente talento o genialidad, sino una persona muy trabajadora y muy estudiosa, estuvo en el actor estudio y todo esto, y que se buscó la vida desde muy joven en trabajos muy dispares. Por ejemplo, bueno, en bares, fue bailarina exótica en bares de striptease o de bailes eróticos y tal, hasta que, bueno, pues poco a poco pudo dar el salto al cine con pequeños papeles, hasta, bueno, pues ya el matrimonio con Elia Kazan, que marcó también parte de su trayectoria, y rodar su primera película y única, que su muerte, digamos, muy prematura nos impidió tener más, porque yo creo que ya estaba preparando muchas más cosas que hubieran sido muy interesantes. Bárbara, que había nacido en Carolina del Norte, tuvo mucha falta de cariño. Sus padres se divorciaron cuando era muy pequeña y la criaron sus abuelos maternos, que al parecer eran muy estrictos y religiosos. En plena adolescencia, con tan solo 16 años, decidió marcharse de casa y comenzar una nueva vida en Nueva York. Antiguamente era muy difícil seguir la pista a los chavales que huían, pero ella, aunque al principio tuvo que trabajar en lo que pudo, se desenvolvió bien. Era muy atractiva y eso le abrió alguna que otra puerta. Eduardo nos lo cuenta. Tenemos que también contextualizar la vida de Bárbara Loden. Ella desarrolla su carrera en los años 50 y 60. Ella empieza como modelo pin-up en calendarios, como ya ha empezado Marilyn Monroe, uh-huh. Es decir, con fotos desnuda o semidesnuda, y después pasa por los bares un poco como de baile exótico y tal. Entonces, por supuesto, en un Estados Unidos, en un mundo como el de los años 50, extremadamente machista, o sea, si ahora mismo el mundo sigue siendo machista, en esa época era una cosa absolutamente delirante, pues por supuesto que supongo que su belleza habría sido un reclamo y hubiera permitido abrirle determinadas puertas, claro que sí. Pero creo que ella va más allá. Incluso que ahora, cuando estamos conociendo nuevas cosas sobre Marilyn Monroe, que no era una persona tan naif o tan inocente, sino que era una persona de altas capacidades, muy inteligente, con Bárbara Loden creo que pasa lo mismo. Es decir, si bien en un primer momento su belleza, su atractivo, su encanto le pudo abrir puertas, creo que ellas, una vez que consiguieron eso, demostraron que no eran simplemente una cara bonita o una mujer atractiva, sino que eran personas con un talento grandioso, y que también nos hace pensar cuánta gente sin esos atractivos se quedó a las puertas de Hollywood porque ese machismo, digamos, no se las franqueó y no les permitió el tener esa primera oportunidad, ¿no? Sí, totalmente. La leyenda de la rubia tonta, ¿no? Eres muy mona, sí, pero no pienses mucho y no hables mucho, a ver si vas a importunar. Y tocando lo que decías de Marilyn, y ahora ahondaremos en cómo le fue el amor a Bárbara, pero ella tuvo dos maridos, y yo no sé si estos dos maridos valoraban su inteligencia al igual que su belleza. Y lo hago por referencia a Marilyn, que la has comentado tú, porque incluso ella, uno de los personajes que interpretó fue... creo que fue en teatro, fue de Marilyn, que además le funcionó fenomenal, y a Marilyn le pasaba esto, ¿no? Que era tan mona que al final era como que les costaba también valorar su inteligencia o que ella tuviera otras actitudes. En el caso de Bárbara, ¿se puede decir que pasó algo similar? Yo creo que más desde el punto de vista de la imagen que tenía el público de ella, porque yo creo que Kazan sí valoraba su inteligencia y el entorno, digamos, de la gente con la que ellos se relacionaban sí que lo valoraban. Sí es cierto de que había cierta distancia o cierto desdén, porque, por ejemplo, el guión de Wanda, en origen, ella se lo propone a Kazan para que lo dirija y él no le da importancia. O sea, a mí me parece que es un guión que tiene mil matices y mil capas. La principal es una historia de cine negro, magnífica, pero luego tiene, digamos, una serie de capas sobre la soledad, sobre la mujer oprimida en el patriarcado, digamos, de los años 50. Y Kazan, por ejemplo, no le dio ninguna importancia, ¿no? O sea, le pareció que no era merecedor de que su talento se pusiera al servicio de ese guión. Entonces, bueno, pues creo que sí que la valoraba, pero bueno, pues el contexto y la coyuntura hacía, bueno, pues que siempre fueran un poco como ciudadanas de segunda, ¿no? Como, bueno, sí, uh-huh. sí, cariño, pero bueno, tampoco te vengas arriba, ¿no? Si tú tuvieras que describirla así con tres adjetivos potentes, ¿cuáles te vienen a la cabeza? Tenacidad, yo creo, talento y creo que trabajo duro, o una persona perseverante, sí. Uh-huh. Ella además da la imagen de una mujer así como muy pasional, y yo no sé si también su forma de ser era ese estilo, así pasional, un poco impulsiva, o no. Me faltan datos, pero por lo que leo en el libro de Natalie y tal, sí que ella es una persona impulsiva. De hecho, el matrimonio con Elia Kazan tuvo que ser un poco turbulento. De hecho, una de las cosas que a mí, digamos, más me chocaron del libro fue que, a pesar de que ellos pues tuvieron una historia de amor, digamos, como muy intensa, que incluso estaban a punto de divorciarse cuando ella le diagnostican un cáncer, y Elia Kazan y ella deciden no separarse y permanecen juntos en la enfermedad hasta que ella fallece. Después él tuvo unas palabras muy feas en sus memorias, como muy muy cortantes y muy secas sobre la relación que habían tenido. Entonces sí me da la sensación de que fue un carácter muy difícil por parte de los dos, porque Elia Kazan tampoco se fuese una persona ejemplar y una persona fácil con la que convivir, ¿no? Pero sí tiene que ser una mujer un poco turbulenta y un poco de un carácter un poco extremo, ¿no? Elia Kazan fue su segundo marido. La relación entre ambos comenzó cuando los dos estaban aún casados con sus respectivas parejas. Él la llevaba 23 años y ya era un director de cine famoso. Con Kazan, Bárbara interpretó el papel de secretaria en Río Salvaje, pero llamó mucho más la atención haciendo de hermanísima de Warren Beatty en la afamada película Esplendor en la hierba, que os recomiendo encarecidamente. Aunque ya nada puede devolver la hora del esplendor en la hierba. Con Kazan tuvo a su segundo hijo Leo y con su primer marido, el productor y distribuidor cinematográfico Larry Roychin, tuvo otro hijo, a Marco. Bárbara consiguió ahorrar algo de dinero, eso sí, para formarse como actriz en el Actor Studio de Nueva York, debutando en el teatro con la obra Complusión en 1957 y después en televisión cuando se unió al elenco de Ernie Kovac Show, donde realizaba comedia física, un género muy demandado por los espectadores, donde a veces le tocaba improvisar. Más tarde vendrían los coqueteos con el cine, aunque prefería el teatro porque en el teatro le daban papeles protagonistas, mientras que en el cine destacaba sobre todo por su exuberante cuerpo de rubia que llamaba la atención. Porque ella sí que había hecho pues pequeñas apariciones, como tú decías, en Esplendor en la hierba, cosas así, pero eran papeles cortitos que tampoco tenían, no, nunca habían sido de protagonista. Y es en el teatro donde empieza ella a brillar, como tú bien decías, en la obra esta del Arthur Miller, que se llama Después de la caída, donde se supone que hace un trasunto de Marilyn Monroe, porque Arthur Miller fue uno de los esposos de Marilyn Monroe. Ahí es donde ella empieza, digamos, a recibir buenas críticas, porque lleva el peso de la obra, porque se muestra como una persona versátil y con muchos matices y registros en el mundo de la interpretación. En el cine, pues que está un poco más apocada o más constreñida por los papeles que le correspondían, ¿no? Antes de que llegara la oportunidad de Wanda, yo no sé si ella tenía el deseo desde hacía tiempo de realizar sus propios proyectos como guionista o directora de cine, que lo tuviese a ella ahí en la cabeza hasta que llegó el momento. ¿Se tiene alguna información sobre esto? O sea, ella siempre estuvo muy vinculada al mundo de eso, del espectáculo, del teatro. Sí creo que hay un cierto interés por hacer algo más que lo que era moverse en el mundo, digamos, de las variedades, ¿no? Porque ella se matricula en el Actor Studio, empieza a tener ya una formación más sólida como actriz, y creo que sí había desde el inicio una gana de contar cosas, o de contar de otra manera. Pero bueno, pues entre que la coyuntura no era demasiado propicia, a pesar del apoyo de Kazan y de sus amigos y tal, y de su prematura muerte, pues la cosa, digamos, sé que no se nos quedó en una película y en unos pocos papeles, porque tampoco tiene muchos papeles. Bueno, y ahora vamos a entrar ya de lleno en ese legado que ya dejó. ¿Qué tiene de diferente Wanda, su película, la gran y única película que dirigió Bárbara, para que sea tan especial? Pues Wanda es realmente una película muy sorprendente. Como te decía, tiene muchas capas y muchas interpretaciones. Si nos ceñimos a lo que es la sinopsis o lo que es la trama principal, es una historia de cine negro, relativamente convencional. Pero si atendemos al principio y al final, por ejemplo, pues habla de una mujer sola, una mujer maltratada, una mujer sometida a un hombre en un entorno muy hostil, como es el entorno de las minas de carbón, y que, bueno, pues que en un momento dado decide marcharse. Y se marcha a la aventura, se marcha sin dinero, se marcha sin nada. Entonces también es una reflexión sobre la soledad, sobre la libertad, sobre la búsqueda de la libertad, sobre los entornos hostiles y especialmente para las mujeres, la falta de cuidados, o sea, porque ella allá por donde va recibiendo maltratos de todo tipo, desdenes, reproches, insultos, en ocasiones maltrato físico. Entonces es desde el punto de vista narrativo es muy intenso, muy amplio y muy de diferentes interpretaciones. Y luego desde el punto de vista visual es asombroso como una persona que aparentemente no tenía experiencia en el mundo del cine, más allá de haber sido intérprete o haber estado en los rodajes y tal, sea capaz de filmar una obra que es tan personal y que tiene tantos aciertos desde el punto de vista visual. O sea, Wanda tiene movimientos de cámara que son asombrosos, tiene zooms que cuentan maravillas con un movimiento de cámara, tiene un color muy bonito Y luego también es una cosa que es una película que está hecha en 16 milímetros. Costó, me parece, que son ciento y pico mil dólares, que aunque es verdad que el cambio de relación ahora sería dinero, pero en su momento era un presupuesto muy muy exiguo, muy muy muy cortito. Se rodó en 16 minutos, milímetros, se amplió a 35 para poderse vender en el circuito comercial y ganó un León de Oro en Venecia, nada menos. Entonces, es una película, pues eso, muy interesante, muy atractiva y que te queda con ese pozo de qué podría haber hecho esta mujer si hubiera podido sacar adelante los proyectos que no le dieron tiempo, ¿no? Sí, una de las cosas que destacan, yo reconozco que no la he visto, que estoy deseando verla, la película, pero una de las cosas que destacan es que eso que comentabas tú de la cámara, ¿no? Como que ella logró de alguna forma conectar al espectador con la película, pero haciéndolo como que fuera un personaje real, o sea que no, sí, no era tan perfeccionista, a lo mejor que improvisaba también algunas cosas, o sea que era como muy muy de conexión, muy real, muy muy de verdad, muy que, porque ella decía que no le gustaban las películas que estaban todas como intentando que quedara todo tan tan perfecto, tan estupendo, porque le resultaba casi como que no era una realidad, y que a él le gustaban los personajes de verdad. Entonces, claro, si encima ella basa todo este guión un poco en sus historias personales, claro, lo tendría, pero que es que, claro, no es lo mismo contarlo que luego transmitirlo en una película, y ella lo consiguió. Sí, no solo eso, además piensa que la dificultad que tiene el hecho de que ella no solo es la realizadora, la directora, sino que también es la actriz. Entonces, ella no solo tiene que dar instrucciones al equipo, dónde se colocan los micrófonos o dónde se coloca la cámara y las luces y tal, con ayuda del director de fotografía, por supuesto, pero digamos que es ella quien tiene en la cabeza los planos y cómo va a ser la narración, sino que después se tiene que incorporar al plano y llevarlo a cabo. Es decir, que es una duplicidad que para un director novel es, podría ser una cosa inabarcable y que podía haberse frustrado, y en su caso no es así. Es verdad que tiene torpezas la película, por supuesto, pero son, es lo que te dices, unas torpezas que generan, digamos, un encanto y una cercanía con la historia y con el personaje que hacen que la película sea muy, muy atractiva. Oye, alto. What has been? Your husband. I guess he's got himself a real good wife by now. Got a real good wife. What about the kids? Kids. Yeah. I saw that picture in your wallet. Well, they're with him. Better off with him. Just no good. Just no good. Esta película tan atrevida para la época se pudo llevar a término tras un safari del matrimonio Kazan con su amigo Harriet Schuder, quien tras escuchar alguna de las ideas de Bárbara la animó a escribir el guión mientras él aportaba el dinero necesario. Ella, al final, como hemos escuchado, terminó escribiendo su ópera prima, la dirigió y la interpretó, un triplete que fue premiado con el León de Oro de Venecia. ¿Se puede decir que Bárbara fue una adelantada a su tiempo y que de algún modo también un poco o mucho incomprendida? Sí. Creo que sin duda. O sea, creo que cualquier mujer que en esa época se le hace la manta a la cabeza y quisiera hacer su propia película con su propia visión, de forma independiente, porque es una película que se hace al margen de los estudios, creo que sí, es una pionera y es una incomprendida, por supuesto. Bueno, ella, como has dicho, se pone enferma y, bueno, me imagino que pelearía por recuperarse, pero al poquito, pues nada, no sé, en uno o dos años, fallece. ¿Con qué edad falleció ella? Pues me parece que fallece... Ah, bueno, es que esto es una cosa muy curiosa también. Hay muchas cosas de Bárbara Loren que son una incógnita. Y son una incógnita porque ella misma hizo por no terminar de explicar claramente cómo había sido su vida. Entonces, por ejemplo, cuando me preguntas qué edad tiene, ella siempre estuvo jugando con la fecha de nacimiento. Entonces se barajan dos fechas. Me parece que una es de 1932 y otra es de 1934. Entonces, ella fallece en 1980, pues echemos cuentas con 60 y, o 50 y algún año, ¿sabes? Según la fecha que cojamos. Uh-huh. ¿Se quedó algún proyecto que ya estuviese comenzando, que tuviese en mente antes de que falleciera? Sí, sí, sí. Se quedaron bastantes proyectos, nuevos guiones, algún proyecto teatral que no se pudo llevar a cabo. Y sí, sí, se quedaron inconclusos. Porque también es muy curioso, porque no solo la muerte prematura e inesperada frustró esos proyectos, sino que a pesar de haber conseguido un premio como el León de Venecia, ella no tuvo facilidades para después sacar adelante sus siguientes proyectos. Es decir, ella gana el premio en el 70... y fallece 10 años después, y en esos 10 años no es capaz de que nadie le vuelva a financiar un guión o una producción para sacar adelante sus guiones. Fíjate, además que en algunos sitios la ponen como una de las mejores directoras, por no decir la única, de esos años, porque no había mujeres directoras de cine. No, es que claro, ella piensa rueda en el 69-70, que es lo que tarda en hacerse una película, ¿no? Unos cuantos meses, a caballo de esas fechas. Luego aparece Liliana Cavani, pero me parece que ya es de los 70. Bueno, tenemos a Nec Barda, es verdad, pero está en el rollo muy independiente, digamos, de la época francesa. No hay grandes directoras, por lo menos en Hollywood, y las que hay en el mundo son directoras pues con una visión muy personal y muy en los márgenes de lo que es la industria. O sea, Nec Barda había hecho grandes películas, pero siempre de forma independiente, nunca dentro de, pues eso, de una producción industrial, digamos. Lamentablemente, Bárbara falleció con 46 o 48 años por culpa de un cáncer de mama que no pudo superar. Su marido, Elia Kazan, recordemos, 23 años mayor que ella, estuvo a su lado hasta el último momento y valoraba mucho la improvisación interpretativa de Bárbara, comparándola con el mismísimo Marlon Brando. Eso sí, aunque el amor ya se había ido porque estaban a punto de divorciarse, él tuvo un bonito gesto quedándose con ella hasta el final. Pero lo estropeó cuando en sus memorias la recordó fríamente y con poco cariño. Bueno, pues desde aquí reivindicamos el papel de Bárbara Loden, que fue una pionera en lo suyo y que lamentablemente ha pasado a la historia por ser la esposa de Elia Kazan en vez de por su alía, y eso no puede ser. No puede ser, no puede ser. Hay que reivindicarla porque no puede ser. No puede ser que sea señora de cuando tiene obras más que suficientes como para que se la reconozca con su propio nombre. Bueno, muchas gracias, Eduardo Bravo, por recordarnos esta figura tan importante y relevante de los años 70. De verdad que ha sido un placer. Pues el placer ha sido mío, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme y gracias por leer los artículos. Así que, pues nada, para lo que necesitéis. Y vosotros, queridos oyentes, no dudéis, lo primero, en ver la película Wanda, que es el gran legado de Bárbara Loden. Y si queréis más detalles, pues ya sabéis, tenéis que coger el libro de La vida de Bárbara Loden, que es la biografía escrita por la francesa Nathalie Leger. Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. La suerte, buena o mala, cuestión de azar o no es cuestión de azar. Hablamos esta noche en Ecos del pasado de la mala suerte y hablamos de los gafes, de las personas que lo pueden ser y de los lugares que traen mala suerte. Y lo hacemos con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿La suerte llama a la puerta, acudimos a ella, o hay gente que la trae sin más? Bueno, lo primero que quiero descartar, porque sé que hay gente además que se obsesiona con eso, es una especie de superstición de que se le han echado mal de ojo. O sea, por favor, que la gente se olvide de eso. Eso es algo que, como ya dicen, no existe realmente. Y si existe, no al menos en España, ¿vale? Eso es lo primero para empezar. Pero luego es verdad que parece que hay gente que atrae la mala suerte y hay gente que parece estar como agafada, ¿no? Si queremos saber realmente cuáles son los orígenes de todo eso, hemos de recurrir a qué es un gafe. Bueno, claro, en la actualidad a nadie se le ocurriría pensar que una persona pues con algún tipo de minusvalía o de defecto pudiera ser llamada gafe. Sin embargo, hay que entender que en el 80% del mundo, en la mayoría de países, sobre todo en aquellos no tan desarrollados, se considera que una persona con un defecto físico es alguien que atrae la mala suerte. Pensemos que no hace tantos años, cuando en Europa estaba la Inquisición, se perseguía a las mujeres, se las llamaba brujas cuando tenía algún tipo de defecto, es decir, tumores, verrugas, etcétera. No hace tanto de eso, ¿eh? Y también se pensaba que las malas cosechas, las epidemias o las desgracias, pues se podían atribuir precisamente a eso, a gente gafe. La palabra gafe, según se recoge en el Tesoro de la Lengua Castellana, es un término probablemente que parece que sea de origen árabe y que se utilizaba para definir quienes padecían una enfermedad denominada gafedad, que no era otra que la lepra. Hay que tener en cuenta que, claro, el que sufría la lepra evidentemente era alguien a quien había que huir porque era sumamente contagioso y en aquella época difícilmente reversible. Así que, lógicamente, es normal que al que se consideraba gafe, pues se le apartara, ¿no? Pero no solamente afecta a personas, que esto es lo que muchas personas creen. Hay lugares también teñidos por la mala suerte. Como este palacio del que nos vas a hablar, ¿no? Claro, como por ejemplo, hay muchísimos otros, pero algunos ya hemos hablado aquí en La Rosa, como por ejemplo Calarío, el famoso Palacio Veneciano, pero quizás este no es tan conocido por tal, y sin embargo lo es. De hecho, se le conoce como el Palacio de la Mala Suerte, es Kensington. Hablamos de un lugar teóricamente precioso, muy bonito, en plena Inglaterra, y sin embargo, todos aquellos que han vivido en él han tenido vidas realmente desdichadas. Pensemos que esto fue un palacio que en su momento se construyó para ampliar la casa de campo que el rey Guillermo III y la reina Mary tenían en 1690. Es teóricamente una casa relativamente sencilla, digo relativamente porque no deja de ser la casa de reyes, ¿no? Pero donde pues la gente se retira y simplemente era para huir un poco del mundanal ruido. Pero la mala suerte enseguida se hizo proclive con este sitio. De hecho, la reina Mary contrae la viruela y muere con 32 años. De hecho, en 1702 también muere allí Guillermo III, sucedido por Anne, que es la hermana de la reina Mary, cuya historia no es mucho mejor, porque de hecho esta mujer se casa con Jorge de Dinamarca, tiene 18 embarazos, todos ellos de hijos muertos, y también fallece relativamente joven en el mismo palacio. También en el mismo palacio fallece la reina Carolina, la esposa de Jorge II. Esta mujer en 1737 muere de septicemia a los 54 años, también muy joven. De hecho, otra víctima fue la reina Carolina, la esposa del rey Jorge II y reina consorte de Gran Bretaña e Irlanda, quien en 1737 muere de septicemia a los 54 años de edad. De hecho, era descendiente de la casa de los Hohenzollern. Hablamos en este caso de la reina alemana Carolina de Bladen Auschwitz, y ella era muy querida, pero también nuevamente tuvo una muerte inesperada. De hecho, la célebre reina Victoria de Inglaterra, que nace en 1819 y crece en el palacio, dice que ella crece sin gota de cariño, y cuando se casa con su primo hermano, el príncipe Alberto Sussex-Coburg, ella lo hace pues muy enamorada, pero huye tan pronto como puede de Kensington y vive el resto de su vida en un nuevo palacio de Buckingham. O sea, es un palacio que de por sí no invita a quedarse y que aquellos que viven acaban pues con trágicas circunstancias, perdona. Incluso se dice que allí vive un fantasma y que muchos escuchan ruidos. En el siglo XX, la princesa Margarita, que es la hermana de la reina Isabel II, también vivió allí y con una vida sumamente triste. De hecho, sufrió muchísimo por mal de amores y le fue prohibido casarse con la persona que ella deseaba, que era Peter Townsend, porque era divorciado y era plebeyo. Después también se casó con el fotógrafo Anthony Armstrong Jones, padre de sus dos hijos, pero nuevamente cuentan que fue una relación extraña, una relación abierta en aquellos años 60, y que tampoco fue excesivamente feliz. De hecho, bueno, esta mujer muere a los 71 años de muchos problemas pulmonares, pero como se suele decir, su vida no fue pletórica precisamente. Tampoco la princesa Diana fue feliz allí cuando se muda tras su divorcio. Y bueno, todos sabemos pues cómo acabó sus días, por desgracia, el 31 de agosto de 1997. Y bueno, parece ser que además en esos palacios, en esos jardines del palacio, hizo algo muy curioso, que fue enterrar sin permiso a la hija muerta de una de sus buenas amigas, hablamos de Rosa Mockmonton, o sea que el lugar tiene su historia. La verdad es que es una historia que finalizó trágicamente, es una historia que tuvo tragedia en su momento, porque hay cosas, personas o colores en este caso, que incluso, yo no sé si hay algo de mito o de creencia, pero colores incluso que se asocian a la mala suerte. Por ejemplo, el amarillo. ¿Quién no lo ha oído alguna vez? ¿Es verdad o no es verdad? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el origen de esta creencia? Hay muchas asociaciones de la mala suerte a diferentes cosas. Y una, como dices, es el color amarillo, sobre todo en el mundo de lo que es el teatro y la actuación, ¿no? Dicen que el nacimiento de esta especie de locura contra el amarillo fue la muerte de Molière, el dramaturgo francés de nombre real Jean-Baptiste Poquelin. Y cuenta la leyenda que el autor de obras tan reconocidas como, por ejemplo, Tartufo, El médico a palos, entre muchas otras, muere en el escenario vestido de amarillo mientras interpreta El enfermo imaginario, quizás una de sus obras más conocidas, ¿no? De ahí viene la superstición. De todas formas, la verdad es que parece ser que no fue toda la historia realmente así como lo cuenta la leyenda, porque Molière realmente no muere en el escenario, muere de tuberculosis, de un ataque de tos enorme que le revienta una vena, y de hecho dicen que la sangre mancha la ropa amarilla y que murió al cabo de unos días, no en el propio escenario. Pero aún así es de ahí donde viene esa superstición del amarillo con los actores. Pero hay más supersticiones, y quizás la más conocida, ¿no? Yo diría que es la del número 13, ¿no? Sí. Es quizás la que todos tenemos más presente, y también tiene un sentido, tiene una lógica. ¿Por qué el número 13? Bueno, el número 13 tiene connotaciones muy negativas en muchísimas culturas. Sobre todo son connotaciones vinculadas a la religión, ¿cómo no? En la Kabbalah pensemos que son 13 los espíritus malignos. En el cristianismo, por ejemplo, hay tres malos augurios que reflejan el número 13. Eran 13 los asistentes a la última cena. También se cree que Jesús fue crucificado un viernes 13. Y finalmente, cuando se escribe el libro del Apocalipsis, el anticristo y la bestia de siete cabezas aparecen nada más y nada menos que en el 13º capítulo, ¿no? Otras creencias a las cuales podemos achacar esta creencia en el número 13 se remontan al 1700 antes de Cristo. Hablamos del código Hammurabi. Allí todas las leyes están numeradas de forma sucesiva, pero no hay rastro del número 13. Está omitido, como se omite muchas otras cosas que iremos viendo, ¿no? Esto se considera que bueno, lo omitieron porque era un mal augurio, y los escépticos dicen que se trata simplemente de un error de transcripción. Pero qué casualidad que coincida con el 13. Si seguimos barriendo en el tiempo el porqué del 13, durante la Edad Media, por ejemplo, se pensaba que los aquelarres de brujas estaban formados por 13 integrantes, nada más nada menos, ¿no? También en el tarot, por ejemplo, la carta 13 de los arcanos mayores es la muerte, una carta pues que, aunque realmente nunca suele hablar de muerte literalmente, sino de grandes cambios y transformación, en cuanto aparece pues la gente se pone a temblar, ¿no? Pero ahí también podemos remitirnos al martes y 13, otra cosa también que además hemos hecho muy famosa gracias a películas como Viernes 13. Claro, porque también hay una influencia muy cultural en este asunto, en el mundo nuestro, en el mundo castellano es el martes y 13, pero en el mundo anglosajón la misma creencia más o menos es el viernes y 13. ¿Hay algún fundamento a esta creencia, a esta leyenda, que el martes y 13 o el viernes y 13? Bueno, hemos visto que el viernes y 13 da mala suerte. Se asocia a la muerte de posible crucifixión de Jesús, ya sería un dato, ¿no? Pero, por ejemplo, también tenemos que tener claro que hay cosas curiosísimas con el viernes y el martes 13. Por ejemplo, los precios, los boletos de avión tienden a bajar. Sí. La gente le da miedo volar en esas fechas. Bueno, incluso en algunos aviones no hay fila 13. Sí, sí, no. Pasa directamente de la 12 a la 14. No, es que hay muchas cosas, muchas de estas. Pero vayamos primero a entender el porqué del martes y el viernes, luego ya llegaremos a más cosas porque está lleno de anécdotas muy curiosas sobre el 13. 13. Mira, te decía, la gente no quiere viajar en 13. Las parejas no quieren poner su boda tampoco en un día 13. Es más, ha habido incluso cancelaciones de grandes juntas directivas de empresas por no ponerlas en un día 13, que parece surrealista, pero es así. Hay dichos antiguos, como el de martes y 13, ni te cases ni te embarques, ¿no? O sea, el 13 se asocia a la desgracia, y esto viene de la divinidad romana, que da nombre a ese día, que es el dios Marte, que es el dios de la guerra. Eso también hemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Los romanos se tomaban muy en serio la influencia de los dioses y de los planetas que corresponden a esos dioses en su vida cotidiana, y por tanto, lógicamente, no era bueno asociar nada a un dios violento, al dios causante de los conflictos como era Marte. Pero, ¿qué pasa con el viernes? Bueno, pues se cree que viernes 13, como decíamos, fue la crucifixión de Jesús, un primer dato. A este episodio también hay que sumar que el inicio de la persecución de los caballeros templarios también ocurre un viernes y 13, hablamos de octubre de 1307. Este hecho acabaría con la destrucción de una de las grandes órdenes militares cristianas más poderosas de la Edad Media. Sin embargo, la histeria real respecto a este día empieza en 1907, se remonta a un libro titulado Viernes 13 de Thomas Lawson. De hecho, la historia se trata sobre un corredor de bolsa que elige ese día para hacer colapsar el mercado. Pero la asociación de esta fecha con Lawson no termina únicamente ahí, porque cuenta la leyenda que unos meses después de publicar su novela, el viernes 13 de 1907, se hundió un velero enorme que el magnate mandó construir. La embarcación transportaba cerca de 60.000 barriles de aceite, causando el primer gran desastre ecológico. Trágicamente, esto llevó a Lawson a la ruina. Y un año después, en 1908, el New York Times se convierte en uno de los principales medios de comunicación que reconoce públicamente esta superstición del viernes 13. Y ya en los 80, pues bueno, como decíamos antes, lo que lanza este viernes 13 a lo más popular, a la cresta de la ola, es precisamente la serie cinematográfica. Pero como decías tú, este es un nombre también de estos raros, ¿eh? La triskaidekafobia, ¿qué es eso? Pues es eso, es el miedo incontrolable e irracional al número 13. Y como decías tú, ha llevado a cosas tan curiosas como habitar el número 13 en aviones, en pisos de hoteles, en habitaciones de hoteles. Incluso, por ejemplo, el metro de la red de autobuses, de Madrid, enumera sus 126 líneas de forma consecutiva, pero no tiene línea 13. Hay ejemplos curiosísimos. Por ejemplo, Stephen King, que es un autor que sabes que a mí me apasiona, pues bueno, él odia el 13 hasta el punto de cuando llega a la página 13 o al capítulo 13 o a múltiplos del 13, intenta acelerar su escritura por evitar ese número. O sea, cosas realmente surrealistas, ¿no? Pero fíjate que otras personas, incluso gente de un nivel sociocultural enorme, como puede ser el compositor austriaco estadounidense Arnold Schoenberg, omite la numeración 13 en algunas de sus obras y la sustituye por la notación 12A. Se sabe que este hombre, por ejemplo, temía morir en un año o en una edad que fuera múltiplo de 13. De hecho, cuando cumple 76, un amigo lo tenta diciéndole que sería un año desafortunado, ¿no? Porque 76 pues suma 13. De hecho, este hombre fallece ese año, y no solo fallece ese año, sino que fallece a las 13 horas del viernes 13 de julio de 1951. O sea, pobre hombre, pues fue a caer en su propia red de maldición o de superstición, digámoslo así. Pero bueno, hay más motivos para el 13. De hecho, el 13 le toca ser el siguiente al 12. El 12 es un número sagrado, es un número que se considera perfecto y es un número que llamamos mayor en numerología, con lo cual el 13, pues como número siguiente, es imperfecto, ¿no? De hecho, si te fijas, hay muchas cosas asociadas al 12 que representan perfección, representan algo completo. Por ejemplo, los 12 meses del año, los 12 signos del zodíaco, los 12 dioses griegos del Olimpo, los 12 días que dura la Navidad. ¿Qué quiere decir? Pues que el 13, aunque solo fuera por defecto, por ser el número siguiente a uno perfecto, pasa a ser imperfecto. De hecho, por ejemplo, tenemos cosas tan curiosas como el músico mexicano Julián Carrillo, que es conocido a nivel mundial por haber dado a conocer la teoría del sonido 13. ¿Y qué dirás? ¿Qué es el sonido 13? Bueno, pues este descubrimiento es lo que lo lleva a romper la escala musical de 12 sonidos. De hecho, él lo denomina las puertas del infinito. Y la mala suerte gira en torno al número 13, por muchas leyendas que se han ido asociando a lo largo de los años. En la mitología nórdica es uno de los posibles orígenes también de ese horror al número 13, porque se cuenta que en una cena de Valhalla, el cielo de los nórdicos, se encontraban los 12 dioses a la mesa cuando llegó una 13ª persona que no había sido invitada. Hablamos de Loki. Este logra, de hecho, embaucar a Horn, hermano ciego de Balder, hijo de Odín, para que arroje un dardo contra su hermano al que mata. En España, por ejemplo, también uno de los personajes a los que siempre se ha atribuido esta fobia, el número 13, es Ángel Nieto. Uh-huh. De hecho, él fue 13 veces campeón mundial de motociclismo. Y ahí se quedó en el 12+1. Claro, efectivamente, y él siempre hablaba del 12+1, evitaba hablar del 13, tanto es así, tanta es la locura con el número 13, que por ejemplo tenemos otros personajes como el director y guionista Álvaro Fernández Armero, que hizo un documental sobre la vida de Ángel Nieto y le llamó 12+1, precisamente por eso, ¿no? Porque sabía que Ángel tenía esta superstición y que jamás hubiera aceptado o jamás le hubiera gustado, aunque fuera póstumo, que una película llevara pues el número 13 en su titular. Así que, como puedes ver, la maldición del 13 es algo bastante más complejo de lo que parece. El número 13, también el amarillo, el palacio de la mala suerte, los gafes, hemos estado hablando y seguiremos hablando sobre cosas, personas, datos, números, lugares que traen o no mala suerte. Es cuestión de azar o no es cuestión de azar aquí en Los Ecos del Pasado. Los Ecos del Pasado con Laura Falcolara, a quien escuchamos en Onda Cero el próximo jueves por la noche en el Colegio Invisible, que abre sus puertas y además, Laura, lo hace con mucha gente. Pues sí, lo hace desde Sevilla. La verdad es que tengo que decir que fue una experiencia única, que me gustaría agradecer a toda aquella gente que asistió y se tuvo que quedar en la calle porque no cabía más gente en un auditorio absolutamente repleto, que lo sentimos en el alma, que ojalá la próxima vez que vayamos podamos tener un auditorio más grande y que eso no ocurra. Y la verdad es que fue un placer. Ya sabes que yo soy una enamorada de Sevilla, soy una enamorada del sur de España, me encanta. Así que para mí es un placer siempre bajar. Y bueno, fue un programa dedicado a fantasmas, a lugares embrujados, casas embrujadas. Estuvieron con nosotros José Manuel García Bautista y Federico Padial. Así que, bueno, ya sabéis, este jueves pues lo podéis oír en el Colegio Invisible. Este jueves aquí, en la sintonía de Onda Cero, en la noche del jueves, cuando acabe Radio Estadio, en la noche del jueves, la madrugada del viernes en Onda Cero y el próximo domingo aquí también en La Rosa de los Vientos. Por cierto, Laura, hemos estado viendo en Espacio Misterio, en la página web, hacemos un repaso semanal de todo lo que estáis haciendo y todo lo que estáis haciendo, algo nos has comentado, pero estáis preparando muchas cosas, muchos viajes y muchas iniciativas, varias de ellas relacionadas con cosas que se ofrecen a la gente en fechas tan importantes, ya va a llegar, como la noche de San Juan. Efectivamente, para aquellos que les apetezca, tienen dos opciones. Una, pasar con nosotros la noche de San Juan, con rituales mágicos, explicaciones de leyendas y mitos de esa fantástica noche. O para aquellos que no puedan o no quieran y prefieran añadirse al día siguiente nos iremos a hacer una ruta por la Cataluña Mágica, una ruta a la cual se pueden apuntar, bien sea desde el propio Sitges, desde Barcelona, o uniéndose al grupo en la estación de tren de Tarragona, si vienen desde otros puntos de España. Desde ahí partiremos a visitar la antigua Tarraco, todas las ruinas romanas. Haremos también toda la ruta cisterciense, yendo desde pues lo que es el Poblet a Santas Creus, y acabaremos durmiendo en la zona, y a la mañana siguiente iremos a visitar el Parador de Cardona, un parador mágico, precioso, donde además tenemos toda la leyenda de la Miñona y la famosa habitación 712, una habitación embrujada. Y de ahí acabaremos por la noche en Montserrat, donde realizaremos pues esa noche una alerta ovni y al día siguiente recorreremos pues todo lo que es la zona, la colegiata, y volveremos a Barcelona, donde pues aquellos que vayan para afuera cogerán el tren y los que no pues se quedarán en la ciudad. Y también estáis preparando, ya hay que calentar motores para el viaje, el gran viaje que estáis preparando para este verano, el viaje a México, a uno de los lugares más importantes del mundo del misterio. México, ya estáis calentando motores, nos vamos allí, ¿no? Y cabe decir que quedan pocas plazas, así que aquellos que quieran, que no se duerman, porque ya nos pasó con Egipto y nos supo mal que se quedara la gente sin poder viajar. Así que, como decías, pues el día 2 nos vamos a México desde Madrid, partiremos y recorreremos pues de México DF, bajaremos por todo lo que es Palenque, Chichen Itza, llegaremos a la Isla de las Muñecas, a Tulum, a Cancún, o sea, un viaje de lo más completo, recorriendo pues gran parte del país, disfrutando tanto de sus ruinas arqueológicas, de sus paisajes increíbles, de su comida, que a mí me encanta personalmente, y como no, de su cultura. Una cultura rica en matices y en mezcla de orígenes, incluso te diría. En espaciomisterio.com y en viajesprisma.com, ahí está toda la información. La gente que quiera viajar e irse con vosotros a estos sitios, el día 24 de junio, que quiera compartir esa experiencia mágica en la noche de San Juan y unas semanas después en México, nada más y nada menos, Pues sí, la verdad es que nos espera un fin de fiesta bastante movidito y, bueno, decir que el día de San Juan y la ruta de San Juan la haremos yo y Josep Guijarro, y en el caso de México pues seremos Lorenzo Fernández y servidora. En espaciomisterio.com está toda la información y, por supuesto, la seguiremos comentando aquí con Laura Facolara, presidenta de Prisma Publicaciones, en el Grupo Planeta. Lo haremos en Los Ecos del Pasado a partir del próximo sábado por la noche, del próximo domingo por la noche, madrugada del lunes. Laura, hasta entonces. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Una de las cosas más importantes y más antiguas en el ser humano, en la sociedad, es el derecho. El derecho, hablamos de derecho romano, pero eso es consecuencia de unos derechos anteriores. Bueno, ahora se está hablando de cómo en el futuro ese derecho se va a tener que adaptar a los tiempos y se va a tener que adaptar también a nuestro cerebro, a nuestra mente, los neuroderechos, que formarán parte de eso del día de mañana, de las fronteras del futuro, que como siempre aquí nos cuenta Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Hello. Las fronteras del futuro tendrán también derechos de la mente, del pensamiento, del cerebro. Eso, leyes, normas. ¿Os acordáis que aquí hemos tratado el tema de que el año pasado en Chile ha sido el primer país que ha elaborado una ley de protección de los derechos del cerebro? Es decir, en la que además participó en esa elaboración de esa ley Rafael Juste, a quien ya entrevistamos aquí, el científico español que trabaja en la Universidad de Columbia a este respecto, ¿no? Bueno, lo que se pretende es que ahora, además es una manifestación realizada por el gobierno español, es crear por iniciativa de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, es crear un centro multimodal en el que se reúnan expertos de diferentes temas, de diferentes cuestiones relacionadas con el cerebro, para elaborar una especie de manifiesto o de una carta, realmente es una carta, no es todavía una ley, en el que se pongan claramente cuáles son las condiciones que deben darse para poder investigar profundamente el cerebro, es decir, o sea, investigación, por ejemplo poner implantes, lo que pretende es poner unos límites éticos y sobre todo límites humanos a ese tipo de investigación. La investigación científica tiene que avanzar en ese aspecto, eso es algo en lo que todos los científicos están de acuerdo. Hay determinados tipos de empresas, como puede ser nuestra famosa Neuralink de Elon Musk, y también otro proyecto del MIT, que se llama Alter Ego, que están desarrollando ya interfaces funcionales entre cerebro y máquina. Esto es muy interesante porque va a dar pie a poder avanzar en el conocimiento profundo del cerebro, en las ideas que crea el cerebro. El riesgo que corre es que al entrar a fisgar en los datos del cerebro, podemos también escribir sobre el cerebro, es decir, manipular el cerebro. Entonces, hackearlo también. Sí, hackearlo, exactamente. Entonces, lo que pretende el gobierno español es crear una carta y un centro interdisciplinar en el que se permita este tipo de investigación para avanzar, en, por ejemplo, en enfermedades como Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, esclerosis múltiple, cualquier tipo de enfermedad relacionada con el cerebro, se pueda avanzar, pero en la que se respeten y no se sobrepasen nunca unos límites éticos y morales, ¿no? Es decir, crear un, digamos, una investigación o un centro de investigación, un centro interdisciplinar. Con un protocolo, con, ¿no?, un protocolo de humanismo digital, por así decirlo. Todo esto ya, claro, estamos metidos en una época digital que nos permite, la tecnología de hoy día, nos permite ya profundizar en lo que siente, en lo que piensa, en lo que tiene dentro un cerebro, ¿no? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Y ya tienen alguna idea de cuáles podrían ser alguna de esas leyes? No, que las leyes de los robots cuando Isaac Asimov. No hay todavía una, porque no es una ley, es una carta, de momento una carta de intenciones, ¿no? Uh-huh. Lo que pretende es que este centro interdisciplinar del que hemos hablado dé cabida a científicos, a expertos en datos, a ingenieros, a psicólogos, a médicos y a emprendedores que sean expertos en neurotecnología y que quieran desarrollar aplicaciones y sistemas para ahondar en el cerebro, ¿no?, que es el gran desconocido del cuerpo humano, ¿no? De lo que se trata es de conseguir esa encajar todas estas funciones dentro del centro y tener, la palabra esta que a mí me gusta muy poco, sinergia, ¿no?, entre todas estas facetas dentro de este centro interdisciplinar, y de lo que pretenden es que podamos abordar el cerebro desde el ámbito tecnológico, desde el ámbito médico y desde el ámbito también empresarial, ¿por qué no? Pero siempre respetando unos límites éticos y humanos, humanísticos más que nada, éticos y humanísticos, del que no podamos salir, porque quien se salga de estas condiciones, evidentemente, si esto cae fuera, esta tecnología cae fuera de los ámbitos asistenciales y científicos puramente científicos, puede ser terrible, claro, para la persona que lo sufra o para la humanidad en general, ¿no? El que alguien pueda entrar a escribir en un cerebro. Imagínate una persona que a lo mejor diga, sí, yo voluntariamente cedo para que estudien en mi cerebro, que hagan absolutamente todo lo que quieran. Pero claro, me imagino que incluso ahí habrá algunos límites. Tiene que haber esos límites. Para, claro, que legalmente en el país donde esté haya, hasta aquí puedes estar estudiando y hasta aquí puedes estar investigando, aunque esa persona te haya dado vía libre. Sí, mira, uno de los, de momento esta carta lo que tiene son una serie de líneas de trabajo en los que hay que profundizar para ir ya desarrollando más plenamente cada una de estas líneas. Una sería el fomento de la investigación en el ámbito de la neurotecnología y de la inteligencia artificial. Otra de las líneas de trabajo sería la aplicación de los resultados para el beneficio de la sociedad. Otra sería la transferencia de conocimientos, es decir, no dejarlos reducidos, controlados por un solo grupo, sino facilitar, digamos, compartir esos conocimientos con otros grupos de trabajo científicos a nivel internacional y poderlo desarrollar entre todos, ¿no? Otra de las líneas de trabajo sería la generación de talento y la atracción de ese talento internacional para el centro este, concretamente, que se pretende crear en España. Y la última línea de trabajo que de momento ellos se han fijado es identificación y posterior desarrollo de soluciones para mitigar el impacto ético de las neurotecnologías, es decir, ponerle límites al trabajo, porque se puede llegar a situaciones y a cuestiones que todavía no somos capaces de pensar, pero cuando exploremos realmente a fondo el cerebro, podemos hacer cosas que ahora mismo con ese cerebro que no tenemos casi ni pensadas. El problema y alguna mala, claro, por eso hay que controlarla. Claro, el problema es que esos en derechos en neurológicos lleguen un poquito tarde, porque en cierto modo el Big Data, lo que hace es hackear la mente humana, saber qué hace, saber qué piensa, saber qué le mueve, saber qué le gusta, qué no, y eso ya está pasando, eso es el Big Data, por lo tanto, igual esta carta de derechos neuronales llega un poquito después de que alguien haya decidido meterse en el cerebro humano, utilizarlo y comercializar con eso. Recordemos que el 11 de abril del año pasado, la empresa Neuralink ya desarrolló una interface entre cerebro y máquina, y nos mostró a un mono controlando un videojuego. Claro. Entonces, claro, si nosotros por medio de esos implantes o de lo que sea, de la actuación que se realice en un cerebro humano, podemos saber lo que está escribiendo, lo que está contando ese cerebro, lo que está pensando, lo que está, y además podemos escribir en ese cerebro lo que nosotros queramos, las funciones o los órdenes que nosotros queramos, la manipulación va a ser absoluta y total. ¿Eso? Con lo cual eso hay que limitarlo, controlarlo y evitar que quien no tenga intenciones sociales, sanitarias, sociales, a este respecto, quede fuera de juego de este campo. Claro, pero son países, difíciles, en países que se supone que ya tienen unas leyes de transparencia para que ese tipo de cosas estén más o menos controladas. Imagínate, con la movida que hemos tenido en China, pues si se ponen ahí a aplicar este tipo de cosas, ¿tú crees que nos vamos a enterar? Pues va a ser complicado. Por eso este centro de datos, ese que de momento pretende ser una referencia a nivel mundial, pero que se expanda a otros países y haya centros de control en este tipo de investigación tan importante. Lo que ocurre es que quien establezca ese control igual es quien se beneficia de vulnerarlo. Claro. Y que eso es lo que ha pasado habitualmente en todo tipo de derechos. Hemos hablado sobre ese futuro, los neuroderechos en el futuro existirán, quien los redacte y qué contendrán, lo sabremos con el paso del tiempo, pero vamos a ir conociendo alguna cosita y alguna hemos contado aquí con Javier Sevillano en Fronteras del Futuro. Javier, muchas gracias. A vosotros, hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Siguiente invitado es Javier Urra, ese psicólogo, ese escritor, acaba de publicar su libro número 2844, es El ser humano, un ser espiritual. El libro se ha publicado en Desclée de Bourbeur. Javier Urra, el nuevo libro, insistimos, El ser humano, un ser espiritual. Como psicólogo, desde luego que su opinión es importante a un hecho que ha sido relevante en estas últimas horas, que es la aparición por primera vez. La pandemia ha cambiado mucho el mundo, y cosas buenas y cosas malas como esta. El hecho de que hay mucho más suicidios en la actualidad, después de la pandemia. Y se ha inaugurado el mundo de un teléfono dedicado a ayudar a las personas a que se van a suicidar o que quieren suicidarse. Javier Rorra, muy buenas, ¿qué tal? Pues encantado, primero de estar con vosotros, que somos ya amigos, de estar con tus muchos y estupendos oyentes y de tocar temas tan esenciales para la vida. Mira, pues hablando de la vida, Javier, hemos elegido el Vive la Vida porque como este es un tema tan complicado, decimos, vamos a empezar con música así un poco animosa y sobre todo, pues eso, para dar ese aliento que tú nos vas a ayudar a dar. Pues me parece buena esa música, porque una cosa que necesita el ser humano es oxígeno, otro, agua, a veces alimento, y la otra es esperanza. Sin esperanza, el ser humano se desesperanza, se deprime y empieza a sufrir mucho, al punto a veces de llegar a ideas autolíticas o conductas irreversibles como el suicidio. ¿Qué te ha parecido como psicólogo? ¿Es absolutamente necesario que esa ayuda a las personas que quieren, bueno, pues poner fin a su vida porque precisamente les falta eso que tú acabas de comentar? ¿Hay algo que necesitan y necesitan una luz y que no encuentran? Bueno, yo creo que es una decisión sabia, solicitada hace tiempo y muy bienvenida, porque teníamos el teléfono de la esperanza, luego hemos tenido un otro teléfono como el específico, como el de la barandilla, pero es verdad que a veces una persona en ese penúltimo momento, no en el último, dice, joder, la vida es que no tiene sentido para mí, o me han dejado, o me han desahuciado, o se ha hundido mi empresa, o... Y entonces, pero hace una llamada. Si esa llamada la coge una persona que es un profesional, que además es una persona cariñosa, empática, que le hace ver que la pérdida de él o de ella también sería terrible para la sociedad y para más personas de los que puede valorar, pues muchas veces se engancha la vida y a partir de ahí retomamos. Es verdad que el teléfono es un para, un stop. Después esto hay que trasladarlo a la familia, esto hay que trasladarlo a veces a profesionales clínicos, psicólogos clínicos, psiquiatras, para retomar. Mira, una de cada cuatro personas a lo largo de su vida, una de cada cuatro, va a sufrir una crisis de salud mental importante. Y a veces, decíamos, conduce a la depresión. En otras situaciones no, pero por lo tanto España, mueren el doble de personas, el doble, por suicidio que por accidentes de tráfico. La causa mayor de muerte de jóvenes de 14 a 29 años ya es el suicidio. Por lo tanto, estamos hablando de un tema existencial fundamental. Pero fíjate que es cierto que a lo mejor, aunque tengan amigos, aunque tengan familiares, incluso que les abran los brazos para recibirles, la gente a veces, que este tipo de cuestiones que lo tienen ahí muy interiormente guardado y que les cuesta muchísimo abrirse, lo hacen más fácilmente, no sé si estás de acuerdo conmigo, con alguien desconocido que está receptivo y que escucha, a lo mejor a alguien que es muy cercano a él y que es como que le cuesta más comentar ese secreto que le está atormentando. Me parece un apunte inteligentísimo y además muy, muy certero. ¿Qué es lo que nos pasa a veces a los psicólogos? El otro día vino una chica de 19 años, una familia por lo que se ve estupenda, una chica con sus estudios normal, todo perfecto, y se puso a llorar. Bueno, y es que la entrevista fue una chica llorando, ¿no? Quedó para la semana que viene con ella, pero me quedé muy angustiado porque está triste, padece, pero no hay una causa muy objetiva. Pero a mí sí me lo cuenta. A lo mejor a otra persona le ve llorar y no quiere preocupar. Bueno, por eso debe de haber ambas cosas. Sí es cierto que luego los familiares, los amigos, deben de estar muy próximos a la persona. Y una cosa que tenemos que tirar al suelo, porque es un tópico erróneo. Quien habla de suicidio no lo hará. No, eso es un error total. Como alguien lo haya pensado, haya valorado, o empiece con ese tipo de expresiones de no te preocupes, si un día desapareceré, o quizá lo único que sirvo es para molestar, o esos jóvenes adolescentes que se van encerrando cada vez más en su habitación, en su pantalla, que no tienen ya amigos, que descuidan la forma de vestir o su propia higiene, nos da una muy mala señal. Pero sí quisiera en este punto parar y decir, a veces, por más cariño, por más atención clínica, no conseguimos evitarlo, y un 70% de los suicidios han dado alguna forma de aviso y los suyos sabían que estaba en un punto de riesgo y no pudieron evitarlo. Y ahí a veces se genera una culpabilidad que yo, sinceramente, creo que no es justa, que no es objetiva, pero que dices que pude hacer más por salvar a esta persona y a veces no podemos porque la voluntad personal impera. Pero digo, este teléfono 024 y otras medidas evitarán que algunas personas desaparezcan porque es una conducta irreversible y es algo que el resto de las personas tenemos que intentar evitar. Fíjate, ese a mí me llama mucho la atención que una persona tenga esas conductas autodestructivas, pero quizá es un tópico pensar que todo a su alrededor va mal. No, hay personas que tienen una vida más o menos buena, con buenas relaciones personales, familiares, que todo parece que sonreírle, pero que sin embargo hay algo que le está pues que le lleva a tomar esa decisión. Es muy difícil, supongo que es el trabajo dificilísimo de un psicólogo antes y durante y final de eso, después de la pandemia, que parece que ese aislamiento que ha habido ha fortalecido el hecho de que se piense más en este tipo de finales. Totalmente de acuerdo. El confinamiento y la pandemia, que no hemos terminado, está dañando mucho. Es más, yo creo que la invasión de Ucrania ha generado también alguna pregunta, algún interrogante, alguna duda, algún miedo. Es decir, el ser humano tiene una capacidad de sufrimiento. Esto es como si te hacen una aguadilla, pues sacas la cabeza del agua. Pero claro, si cuando estás sacando te la vuelven a hundir, pues hay gente que quiebra. Lo que apunta es muy certero. Hay personas que todo a su alrededor pareciera que está bien y sin embargo sufre, se tortura, se obsesiona con una idea. Pues pasa como pasa con la anorexia, que ves a una niña de 15 años monísima y te dice, fíjate cómo estoy. Y dices, pero estás estupenda, es una chica estupenda, puedo estar problema. Pero ella se ve muy gruesa y lo que está es profundamente delgada. Bueno, esa es la mente humana que a veces nos hace distorsionar absolutamente la autoimagen y ahí es donde tenemos que estar. Otras veces, como decía, por una separación, por una enfermedad que sabes que es terminal, consumo, hay que señalarlo, de drogas, que está en muchas de las causas que tenemos ahora de psicosis, esquizofrenia, etcétera, pues nos llevan a esos pensamientos. Y luego, yo creo que los medios de comunicación estáis haciendo muy bien en tratar el tema, de abordarlo y hacerlo bien, sin entrar en el detalle de lo que pasó, sí, en el diagnóstico de qué llevó a esa situación y cómo podemos fortalecer a los niños para que cuando la vida les golpee, que es seguro que les va a golpear, no sean como cristal, duros pero frágiles, sino que sean un poco más pues como una pelota de goma que se deforma y vuelve a su ser. Esto que se van a llamar la resiliencia. Hombre, la verdad es que yo me imagino, y tú con más experiencia que nadie, que cada caso es único. Pero ¿no crees que a lo mejor se va demasiado pronto con el niño en cuanto hay cualquier problema? Hay que llevar al psicólogo, hay que llevar al psicólogo. Y a lo mejor pues habría que fortalecer más cómo gestionar ciertas emociones y hablarlo, ¿no? Dentro de la medida que se pueda, a enseguida, desde que es pequeñito, en cuanto hay cualquier problema, llevarle al psicólogo. O sea, a lo mejor no es una causa muy, muy, muy importante. Bueno, no sé yo hasta qué punto también al niño le resulta un poco chocante. Porque cuando ya somos más mayores, pues a lo mejor sí, lo que te decía antes, es más fácil hablar con un extraño. Pero en el caso de los niños no sé hasta qué punto eso favorece o no. Aunque cada uno, claro, lo que te digo, cada caso será algo particular. ¿Pero tú crees que se hace bien esta forma de enseguida recurrir al psicólogo? Pues no, yo lo tengo escrito, es decir, que no es por darte la razón, es que estoy totalmente de acuerdo. Es una sociedad absolutamente psicologizada, igual que es una sociedad que España es el país, que en los dos últimos años más ansiolíticos ha tomado. Es decir, los padres tenemos que educar a los niños también en la alegría, en el cariño, en el amor, en la pasión, en la naturaleza, en la belleza, en la amistad, en la generosidad, pero también, como tú dices, en que la vida te frustra, pero ¿cómo no? Pues claro que te frustra, en diferir las gratificaciones. Entonces, pareciera que necesitamos un técnico para cada cosa. Oye, que el niño tiene moquitos, pues al pediatra. Oiga, vamos a ver, tiene moquitos, quíteselos y no le demos más trascendencia. Otra cosa es que, oye, sea un enfriamiento que podamos estar cogiendo con una neumonía. Bueno, en el caso de la psicología pasa igual. Es que el niño parece que es que no quiere estudiar. Oiga, motívelo, tenga hábitos de estudio, aprenda a cómo motivar, ilusionar, gustar de enseñar, de aprender. Ya está. No. Es decir, no hay que patologizar todo. Otra cosa es cuando, como estamos hablando, temas de un preadolescente que, por ejemplo, sufre muchísimo acoso escolar y que decimos, ay, ay, ay, a ver si este niño, aparte de sufrir acoso y ciberacoso, va a empezar un tipo de proceso pensamiento porque le estamos viendo en unas conductas extrañas, muy huidizo, muy desalentado. Bueno, pues ahí sí, para eso son los profesionales. Pero quiero decir que uno va al traumatólogo cuando lo precisa y va al fisio, debe de ir cuando lo precisa, pero no. Pero hay un algo, sí. Tengo que tener un abogado a mi lado en todo momento, pero ¿por qué? O sea, no, la vida hay que afrontarla, hay que enfrentarla, hay que gustar de ella, pero hay que saber que las cosas vienen bien, que vienen mal, y por eso hay que preparar esa fortaleza emocional para decir, oye, cuando los padres fallecen o cuando son de la empresa, cuando el amigo que más quiero deja de llamarme y cuando yo le llamo ya no me vuelve a contestar y me voy a quedar con la angustia de toda la vida y decir, oye, ¿pero por qué he perdido a este amigo? ¿Qué es lo que he hecho? ¿O qué le han dicho que dije? ¿O qué ha pasado? Bueno, pues tendré que saber convivir con una incertidumbre. Bien, me parece que eso es muy importante porque a veces sobreprotegemos a los niños y luego la vida les golpea y se buscan atajos, y vuelvo a repetir, de la droga, etcétera, cuando ahora se está luchando tanto por legalizar la marihuana, que estamos viendo que nos produce hasta un 8% de psicosis, es decir, de esquizofrenia, que le pasas a un chico una prueba de inteligencia y te da un cociente intelectual y 4 años después te da más bajo porque todo el sistema neurotransmisor le está fallando. Bueno, por lo tanto, tenemos que hacer una sociedad más sana, hay que formar a la gente, hay que ayudar, pero sobre todo tenemos que enseñar a ayudar. Y ese enseñar a ayudar y en pensar en los demás y no mirarse tanto a uno mismo te hace que la vida te haga un poco más austero, más dura o duro, en el buen sentido, que no es el psicopático, sino de afrontamiento, porque si no hacemos una sociedad muy quebradiza y estamos sufriendo mucho por ello. Y una sociedad en la que tenemos que enseñar que las personas pueden ayudar a otras, el sentirse útil en todo ese entorno, en todo lo que está ocurriendo, yo creo que es, personalmente, creo que es muy importante y que ayudaría a ayudar a muchas personas que están pensando en ese final. Saber que ellos también tienen la responsabilidad y el poder de socorrer a quien lo necesita, claro, de sentirse claro. Útil, ¿no? Claro, mira, yo sabéis que desde hace 11 años dirijo un centro que se llama Recurra a Hinso, que es para chavales que tienen problemas a veces consigo mismos, en ocasiones con la justicia, muchas con sus padres. Bueno, nos mandaron a una chica majísima de 15 años, oye, por intento grave de suicidio. Bien, está en el centro y se corta las venas. Conta. Cosa que, como tengo un equipo maravilloso de 100 profesionales, da tiempo a cogerla, llevarla a un hospital. Cuando vuelve, se quita las grapas. Entonces, hablo con ella y le digo, vamos a ver, porque esto es un programón. Le digo, yo tengo mucha amistad con editores. Vamos a hacer una cosa. Tú vas a escribir un libro como te salga. Lo que te salga, tu dolor, tu sufrimiento, lo que tengas dentro, vomítalo. Escríbemelo, y yo te haré un prólogo. Y otro amigo, que tenemos ahí, otro chaval muy majo, nos hará la portada. Bueno, así llegamos al acuerdo. Recientemente ha hecho 10 etapas del Camino de Santiago con otros muchachos y algunos profesionales de mi equipo. ¿Por qué? Porque yo le transmití a esta chica algo muy importante. Si ese libro se publica, salvaremos alguna vida. Y eso esta chica posiblemente salve la suya. Se ha dado cuenta de que ella puede salvar una vida, y entonces se ha dado cuenta que su vida es importante. Qué bonito lo que acabas de contar. Sí. Su vida es importante, es una de las lecturas que se saca del libro que acabas de publicar, que cada persona tiene un maestro en su interior, tiene un ser espiritual. El libro se titula El ser humano, un ser espiritual. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un yo físico, pero también, y es el más importante, Javier, un yo psíquico, ¿no? Bueno, yo creo que no habrá un programa, ¿no?, en un medio de comunicación para hablar mejor de este que el vuestro. Al final, somos seres físicos, biológicos, psíquicos, sociales, culturales, pero hay algo más. Es decir, tú puedes estudiar muy bien con un TAC el cerebro, puedes en algo estudiar la mente. El ser humano tiene alma. Esto ya nos lo dijeron desde Grecia. Alma, que es mirar a las estrellas y decir, ¿y? Y te quedas sin respuesta, pero ¿y? O cuando ves crepitar el fuego, cuando escuchas un manantial, y el ser humano capta que hay algo más. Y dices, damos por hecho que se muere después de haber nacido. Eso es seguro. El libro empieza con una metáfora que no es mía, es de un autor, parece ser húngaro, y son dos gemelos que están en vida intrauterina y le dice uno al otro, ¿habrá vida afuera? Y dice, bueno, no ves que esto es la vida, está lo que es, aquí está, a oscuras, esto es lo que hay. Y dice, oye, ¿y si saliéramos y corremos? Y dice, pero ¿cómo vas a correr, hombre? Pero no es que estás unido por un cordón umbilical. Pues esto puede ser la vida nuestra, ¿no? ¿Qué es, quiénes somos? ¿Qué parte somos de un conjunto, de una cosmovisión que no somos muy capaces de entender? El libro, El ser humano, un ser espiritual, no es un libro religioso. Tampoco es contra lo religioso, pero sí que plantea aspectos que me parece que son esenciales y que yo os agradezco que lo unamos hoy mucho al tema de evitación del suicidio, ¿no? Porque algo nos falta en esa sociedad que huye, que tiene que buscar una felicidad muy efímera, que tiene que viajar, que conocer, que drogarse, que comer, que beber, que porque se le escapa la vida, sin darse cuenta que la vida es algo, bueno, mucho más placentero, mucho más natural, que nos es concedida y que acaba, y que no entendemos muy bien ni por qué hemos nacido, ni por qué dejamos de hacerlo, si es que una de esas dos cosas o las dos son ciertas. De hecho, muchas de las personas que han tenido, pues eso, un accidente, un trauma, un momento muy muy muy difícil en su vida y que han estado a punto de no contarlo, es cuando le empiezan a dar valor a la vida de otra manera. A tener otra perspectiva, a valorar incluso las pequeñas cosas, el día a día, ya solamente como abrir los ojos. Entonces, tú de alguna forma, en este nuevo libro, lo que comentas es que la espiritualidad se puede utilizar también como terapia un poco para afrontar un poco pues ese día a día, el no sentirte solamente solo, que hay veces que a lo mejor estamos tan ocupados a intentar gustar a los demás que no buscamos el querernos a nosotros mismos, ¿no? Y tener como una imagen más de cosmovisión. No sé hasta qué punto deberíamos de intentar buscar ese lado más espiritual también para confortarnos, ¿no?, y sentirnos mejor. Yo creo que sí, desde la serenidad, desde la paciencia, desde ese autoconocimiento unido a la naturaleza, a la belleza, a los otros, un pararse, ¿no?, a sentir, quizá más que estar todo el día pensando, reflexionando, que está bien, ¿eh?, hay que razonar, hay que tener voluntad, hay que tener esfuerzo, pero también en algún momento uno tiene que dejar una cierta ensoñación, una sensibilidad mayor. Mira, yo recuerdo una vez que fui al Centro Parapléjicos de Toledo, y cuando me la estaba enseñando el director, vi a un joven, y a otra chica joven también, y se estaban tocando con la yema de los dedos. Cuando terminé la visita, pasé otra vez por ahí y vi que seguían tocándose la yema de los dedos. Digo, estoy hablando de un centro de parapléjicos, es decir, que unos son hemipléjicos, otros son parapléjicos y otros los cuatro extremidades, tetrapléjicos. Y le dije, ¿y estos dos? Dice, es que se han enamorado. Bueno, creo que da mucha explicación. Somos mucho más que físico. Por eso yo no acepto muy bien lo de inteligencia artificial. El ser humano, su inteligencia la pasa por la mente, por sus vivencias, por su aspecto espiritual. No creo que seamos una especie cualquiera con otra especie animal que tiene sus derechos para que no se les ocasione dolor o sufrimiento, pero nosotros tenemos nostalgia, nosotros anticipamos, nosotros podemos llorar por lo que ocurre en Ucrania, lo que pasó en el Holocausto, por el cambio climático, pero yo creo que el ser humano tiene una gran complejidad y esa tenemos que dejar esa puerta abierta, y a los niños también educarles en que tengan ese concepto, ese sentimiento, esa percepción de una espiritualidad, no quedarse solo en el día a día, el aquí y el ahora, ese presentismo que tanto daño nos hace. Eso no quiere decir buscarse, ir al Himalaya y tomar un té verde. No, pues se puede hacer en cualquier lugar, lo cual tampoco quita que pueda ser hacer un senderismo. O creo que también hay que retomar, la verdad, el contacto con la naturaleza. Pero el silencio, el perdón, el sentirse concernido por los demás, esos conceptos que a veces se nos quedan un poco difíciles de definir, hay que percibirlos. Y ese es el libro, un camino también de mi propia vida a compartir con otras personas que lean, y si hace bien, pues para eso está escrito, claro. Precisamente yo creo que intentar ser bueno, y ser bueno, no hace falta describirlo, no hace falta definirlo, todos sabemos lo que es, y ser así es en cierto modo una medicina para el alma. Sin duda. Es que intentar ser bueno ya es para ser el buen camino, ¿no? Yo que he trabajado con psicópatas, yo que he trabajado con violadores en serie, yo que he trabajado con pederastas, he llegado a la triste conclusión de que hay personas que no quieren cambiar, que quieren ser malas, que les satisface hacer daño a sus semejantes, pero tengo la suerte de colaborar mucho como defensor de menor, pero también en UNICEF, pero también en la Fundación Pequeño Deseo para niños que están muy enfermos y que llamas a famosos, o que organizas un gran viaje, y todo el mundo se vuelca y nadie te dice quién ha dado el dinero. Y nadie lo hace delante de un medio de comunicación. Es decir, cuando a la gente le damos la posibilidad de ser buenos, somos buenos. Y eso es muy importante, este mensaje. Hay que dar a la gente la oportunidad de ser buenos, a veces para dejar de ser malos y en otras para mejorar, para no mirarse tanto a uno mismo, para no ser tan subjetivos, para entender que hay otra gente a nuestro lado que padece, que sufre, que está solo, que tiene una enfermedad, o que tiene una incertidumbre, o para apoyarnos, o para sonreír juntos. Me parece que esa idea cívica, colectiva, de fraternidad, es algo que nos es muy necesario. Claro que hace falta psicofármacos, claro que hace falta psicoterapia, pero en algunos casos la otra es tener un mundo un poquito mejor e ir generándolo poco a poco. Hoy hemos salido del COVID, de la pandemia relativamente, y nos han metido en una guerra donde vemos la muerte casi como algo que nos puede acostumbrar. Y dices, ¿pero qué nos pasa a los seres humanos que desarrollamos la técnica en algo, la inteligencia, y tampoco la emoción, que seguimos siendo tan posesivos, que luchamos tanto por una bandera? Bueno, estamos en evolución. Antes comentabas palabras que son muy importantes y que significan muchísimo. Esperanza, ilusión, pero claro, retratando un poco cómo está la actualidad en ciertas cosas, aunque ahora con el tema de la pandemia tenemos aquí como una pequeña tregua que nos han dado, es como que dices, Dios mío de mi vida, si es que está todo el mundo tan saturado, tan negativista, tan tremendo, que dices, es que voy a tener que incluso dar un cursillo para saber perdonar y perdonarme a mí misma para ciertas cosas, porque es que llega un momento en que dices, es que no puedo más, es que estoy muy harto, es que no puedo más. Entonces, a ver qué pasa. Es verdad, yo creo que se ha sufrido mucho, se ha quebrado mucho, se ha enterrado a mucha gente sin poder despedirse, ha habido muchas empresas que han caído y sobre todo se ha generado una gran vulnerabilidad. Y el ser humano hoy quiere estar en una tertulia y quiere ver el sol en la cara y salir adelante, ¿no? Y volver pues a su día a día, a lo que hemos dado en llamar la normalidad. Hemos hecho mucho de menos el contacto, el piel con piel. Bueno, todo eso está ahí. Sabemos que ahora nos gusta más una casa que tenga un jardincito o una ventana que dé al sol, porque eso nos es necesario. Sabemos qué es lo que pedimos el primer día, pues de comida, de papel higiénico. Sabemos que no tenemos por qué solicitar mucho más, que podemos ser mucho más austeros. Bueno, es verdad que Atapuerca nos enseña que antes uno de cada cuatro humanos moría por violencia. Eso ahora no es así. Es decir, la humanidad, los derechos humanos en general, la Convención de Derechos de la Infancia, la lucha contra la malaria, el agua en el mundo, todo eso, si lo miramos en global, la evolución es rápida y es buena. Pero nos queda mucho. Y bueno, cada vez vamos a vivir más, vamos a tener que manejarnos más con enfermedades como el Alzheimer, con otro tipo de padecimientos, de demencias seniles, etcétera. Y tendremos que plantearnos cuando la gente viva y tenga sus bisnietos y se conozca, pero ¿cómo lo hacemos en países como España donde hay bajísima natalidad o Italia? Bueno, por lo tanto, como siempre, muchísimos retos y dentro de ellos, pues decir, ¿quién es el ser humano? Que no nos quiten la filosofía, que no nos quiten las verdaderas preguntas, digo, aunque no tengamos respuestas, para saber también desde nuestra propia historia hacer en lo posible el futuro, claro. Siempre es un placer hablar con él y lo hacemos ahora que tiene un nuevo libro que se titula El ser humano, un ser espiritual. Él es el psicólogo, el primer defensor del menor que existió en la Comunidad de Madrid, es Javier Urra. Javier, mil gracias. Un gracias a vosotros, gracias. Y un gusto, ¿eh? Sabes que os hablo como lo que ya soy, un amigo. Adiós. Atención, ahora cuéntame cómo pasó, nos va a contar Silvia Casasola algo que tenéis que tener muy en cuenta en relación a esta exposición sobre mamuts. Cuéntame cómo pasó. Esta semana se publicó en diferentes medios que los mamuts llegaban a Zaragoza. Sí, no miento. Los mamuts han llegado para quedarse hasta septiembre. Y hoy vamos a conocer mucho más sobre estos gigantes del hielo que se han alojado en CaixaForum de Zaragoza y que esperan muchas visitas. Y para conocer cómo eran y cómo lograron sobrevivir hasta la extinción, nos acompaña Javier Hidalgo, jefe de la exposición y responsable de las exposiciones de ciencia en la Fundación La Caixa. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantados de tenerte con nosotros. Oye, ¿por qué crees que nos llaman tanto la atención los mamuts y qué diferencias tienen con otros que son muy, muy, muy parecidos, que no sé si son primos o hermanos, que son los elefantes, los que tenemos en la actualidad? Pues mira, realmente sí que es cierto que llaman la atención y nos la han llamado desde siempre. De hecho, son, podríamos decir, el icono de la prehistoria. Antes de que llegara Spielberg con los dinosaurios, cuando hablabas de animales de la antigüedad, pues se venían a la cabeza estos grandes, estos gigantes de la edad del hielo, que además yo creo que precisamente por tener un pariente cercano al que conocemos y que también pues admiramos y nos llama la atención, como son los elefantes, pues yo creo que hace todavía más relevante el conocer de su existencia. ¿Y entre ellos qué diferencia podrías destacar más importante? Bueno, principalmente el tamaño, o sea, el pariente más cercano de las tres especies de elefantes que hoy existen, el pariente más cercano a los mamuts sería el elefante indio, que es además un elefante que está adaptado a climas mucho más cálidos a los que lo estaba el mamut, que eran pues climas mucho más fríos, con ambientes pues sin bosques, siempre más áridos, más como si fueran estepas, y sin embargo pues el elefante actual está más acostumbrado al calor y a climas más exuberantes. ¿Cómo vivían los mamuts? Porque creo que había diferentes especies, igual que la hay ahora, como estás comentando, con los elefantes. Pero ¿en qué zonas vivían? ¿Vivían grupalmente, como hacen ahora los elefantes? Y no sé hasta cuándo estuvieron con nosotros, más o menos. Pues mira, los mamuts, realmente, pues a ver hasta dónde hay que remontarse. Todo lo que es la familia de lo que se llaman proboscidios, que son animales con trompa, realmente nos teníamos que remontar casi a la después de la extinción de los dinosaurios, hace más de 60 millones de años. Uh-huh. Y ha habido multitud de este tipo de animales con estas morfologías, con colmillos mucho más largos, más pequeños, con trompas más grandes, más pequeñas, pero más o menos hasta hace unos 5 millones de años ya aparecen los que son los mamuts que conocemos y que han sido icónicos en películas y en dibujos animados. Y estuvieron con nosotros pues hasta hace más o menos unos 3.500 años, o sea, realmente muy poco tiempo. Y siempre, igual que ahora los elefantes los tenemos más asociados con el hemisferio sur, pues los mamuts en general siempre han sido los habitantes del hemisferio norte, tanto en lo que es Siberia, lo que sería Canadá y Estados Unidos, y la parte norte, donde el frío, que es a donde estaban adaptados. Claro, porque ellos, ese pelaje que tenían tan característico, no sé qué tipo de piel tenían también para hacer esa cámara de protección del frío, como estás diciendo, porque Siberia, fíjate, si ahora hace frío, en aquella época, pues lo que estamos diciendo, la edad de hielo, los señores de esa época, no sé si está catalogado qué temperaturas había cuando había mayor población de mamuts. Pues mira, se sabe que estos mamuts vivieron en lo que es la última glaciación, o sea, es una de las épocas más frías que han ido pasando durante el planeta. Tenían en la exposición, además, podemos ver pelo de mamut auténtico, uh-huh, para que se pueda ver el espesor que podía tener. Están adaptados incluso con tres tipologías diferentes de pelo, para todavía dar más aislamiento térmico al ambiente en el que podían vivir, que por supuesto serían temperaturas casi todo el año por debajo de cero, y para esto se sabe, en cuanto a comportamiento que hablábamos antes, es difícil saber cómo se comportaban, porque los fósiles raras veces nos dicen cómo se comportaban estos animales, pero sí que un poco por parentesco con los elefantes se cree que serían pues grupos matriarcales, seguramente, el que se moverían juntos, pues lo que sería, lo que podríamos hoy imaginarnos como las grandes estepas siberianas. ¿Con qué otras especies convivían ellos mayoritariamente? Porque tenemos las imágenes de las cuevas, pues que algunos de los depredadores éramos los humanos, ¿no? Porque a veces pues no quedaba otra, entre la piel y para comer y esas cosas. Pero además había otros depredadores, cuéntanos. Pues mira, este tipo de animales, una vez que alcanzan la madurez, tenían un tamaño que prácticamente no tendrían depredadores naturales. En los libros podemos ver el tigre de dientes de sable, que es contemporáneo de los mamuts, pero claro, es casi imposible enfrentarte a un mastodonte de más de 4 metros de alto y 7 metros de largo, con unos colmillos de más de 2 metros. Sí que es cierto que estos animales convivieron con los hombres primitivos, no solamente los antiguos humanos, sino también los neandertales. De manera que estos sí que fueron los grandes depredadores, no porque fuera fácil, sino porque la recompensa realmente merecía la pena. Nos tenemos que imaginar lo que podía ser un poblado de la época. El matar un mamut era tener alimento garantizado para toda una estación invernal, de manera que seguramente las cacerías tenían que ser épicas, pero obviamente el resultado, si era satisfactoria, merecía la pena. las muestras y cuando habéis analizado los fósiles, ¿os han dado alguna indicación que, al igual que, por ejemplo, ya se sabe que hubo mezcla entre Homo sapiens y neandertales, ¿no? Y tuvieron relaciones y tuvieron hijitos en común. ¿Entre las diferentes especies de mamuts también se ha dado algún caso de esos? Sí, de hecho, bueno, dentro de la exposición tenemos un gran árbol, un cladograma para hablar un poco precisamente del árbol genealógico de los mamuts, donde podemos ver que la evolución se consigue a base pues de muchos cambios, de muchos cruces. Uh-huh. Y por supuesto había mamuts que además se podían cruzar entre ellos. El famoso es el mamut lanudo siberiano, pero bueno, están también otra especie muy parecida que estaban en lo que hoy sería Canadá, que con hielo obviamente se puede pasar de un lado a otro, pero aunque eran especies diferentes y que se podía dar este cruce. Oye, y entre los mamuts también se sabe si eran inteligentes, porque sabes que los elefantes tienen fama de ser uno de los animales más inteligentes que hay en la Tierra. ¿En el caso de los mamuts se tiene algún conocimiento sobre esto? Pues también por un poco por inferir con lo que conocemos de los elefantes, es prácticamente seguro que eran animales inteligentes, sociales y además muy longevos. Y todo lo que se nos puede venir a la cabeza pues con animales que viven en grupo, que se comunican, porque igual que los elefantes a día de hoy se comunican incluso kilómetros de distancia, pues estos animales también se tenían que comunicar. Y seguramente pues incluso por el tamaño cerebral que tendrían pues grandes características que podemos atribuir a la inteligencia. ¿Y qué comían ellos? ¿Cuál era su principal alimento para mantener ese cuerpo tan enorme y tan robusto? Pues mira, vegetales, principalmente estos grandes colmillos, que hay algunos que han llegado a superar los 4 metros, los podían utilizar un poco para el tema del cortejo, pero principalmente su labor era ayudarles a la ingesta, facilitar junto con la trompa, los colmillos les servían para hacer palanca y sobre todo coger lo que podían ser gramíneas o lo que podían ser el pasto, para uh-huh. poder coger grandes trozos de pasto, romperlos con el colmillo y poder comerlos. También con los colmillos quitaban la corteza de los árboles para poder acceder a la médula del árbol, que es lo que tiene más alimento. Pero obviamente estamos hablando de animales de toneladas de peso que tendrían que ingerir cientos de kilos de vegetal cada día. O sea que lo de los colmillos no es un adorno, es una herramienta totalmente para sobrevivir y muy útil. Yo sé que vosotros en la exposición uno de los mayores atractivos que tenéis es ese esqueleto, que creo que es la envidia, ¿no?, de museos de ciencia, ese esqueleto de mamut, que no sé si está completo, si además es un esqueleto completo real y dónde fue encontrado. Pues mira, como bien dices, es el principal tesoro de la exposición y he de decir que además simplemente por verlo merece la pena ir la visita a Zaragoza y la visita a la exposición, porque es una oportunidad única, es un ejemplar auténtico, que están todos los huesos con un nivel de conservación excelente, ha hecho falta muy poquita restauración. Uh-huh. y eso hace todavía pues casi a nivel fetichista o icónico el poder ponerte cara a cara con un animal de esta belleza, un esqueleto de esta belleza. Es realmente formidable y además porque, como bien decías, estas oportunidades no son fáciles. Normalmente estos especímenes cuando aparecen pues suelen ir a grandes museos de historia natural donde se están o en vitrinas o en laboratorios. La Fundación La Caixa tuvo la oportunidad de adquirir este ejemplar durante la pandemia y apostamos por poder moverlo por la red de nuestros Caixa Forum para que la mayor parte de la población o mucha parte de la población lo pueda disfrutar, porque creemos que merece la pena. ¿Y dónde fue encontrado? Pues mira, en una zona en el centro de lo que sería Siberia, Yakutia, y la historia es que lo que ahora pueden ver los visitantes de CaixaForum hace solo 5 años estaba enterrado en Siberia y nadie sabía dónde estaba ni que existía, y simplemente 5 años después pues hoy lo podemos tener aquí frente a nosotros. ¡Qué maravilla! Bueno, me estáis dando mucha envidia. Sé que además de este esqueleto tenéis muchísima información, pues eso, de toda su evolución, unos fósiles que no hay que dejar de perderse, así que, no sé, además de ese pelo de mamut, el esqueleto, los fósiles, ¿qué otra cosa no nos podemos perder si vamos? Pues mira, hay una parte que hace referencia a nuestra relación como humanidad con los mamut, que son algunas réplicas de objetos que hicieron nuestros antepasados o en colmillo de mamut o en referencia a mamut, como son las famosas pinturas rupestres que podemos ver representadas. Pero sobre la importancia de esto es que, igual que ahora para nosotros podemos ver el mamut pues como este icono de la prehistoria, ya en la antigüedad, ya nuestros antepasados hace más de 30.000 años veneraban este gran animal, y de hecho pues hacían figuras que tallaban en marfil como signo de adoración. Incluso se han encontrado estas pinturas en lugares donde nunca ha habido mamuts, lo que significa que había transmisión de la cultura oral, de manera que también veneraban como el icono, y lo iban contando y pintaban cosas que nunca habían visto. Y esto lo pueden ver en la exposición. Vamos, que yo creo que por lo que estás contando, nuestros antepasados en ese aspecto eran más inteligentes que ahora, porque se jugaban la vida por intentar retener pues ese alimento, pero a la vez lo respetaban muchísimo porque sabían que era un animal al que había que tener y convivir con él, no matarle alegremente, como ahora se puede hacer por los colmillos, ¿no? Y por estas cosas de intentar ser más importante o tener más dinero y estas tonterías, sino que era un respeto mutuo. Por supuesto, éramos, pues se puede decir, un ser vivo más dentro del ecosistema, y para que todo funcione, pues tiene que haber respeto y conservación en todos los sentidos para poder mantener el ciclo de los ecosistemas en buen estado. En esta exposición itinerante en los CaixaForum de Zaragoza, que creo que está hasta septiembre, ¿es así? Dínoslo para todos nuestros oyentes. Pues hasta septiembre la podrán ver y aprovechar en Zaragoza. Y bueno, ya deciros que recién inaugurada está viendo muchísima, muy buena acogida para los visitantes de todas las edades, que a los pequeños les fascina, a los expertos les apasiona, y la oportunidad de ejemplar real de estas características. Bueno, tanto familias como escolares les está gustando mucho la exposición. ¿Y a Madrid va a venir también? Pues mira, a Madrid precisamente en un principio no estaba en duda, pero precisamente por el éxito que está teniendo la exposición, el año que viene vendrá también a Madrid. Pues muchísimas gracias, Javier, responsable de las exposiciones de ciencia de la Fundación La Caixa. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Pues el placer es mutuo. Muchas gracias. Ha sido La Rosa de los Vientos en número 2996. Quedan solo 4 programas para llegar al programa 3000. Y quien se vaya a quedar despierto, quien nos esté escuchando desde cualquier lugar de América, ha comenzado hace unos minutos ese eclipse total lunar que ya están retransmitiendo todas las televisiones del lugar. Todas las televisiones de América se está siguiendo en todo el continente lo que está ocurriendo en los cielos, lo que se está viendo o no viendo en los cielos esta noche, uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de todos los tiempos. Quienes queráis seguir, insistimos, en Twitter hay muchísimos enlaces a muchísimas páginas, a muchísimas televisiones, lugares, periódicos, diarios que están siguiendo el eclipse de luna que se está produciendo esta noche y sobre el que ya habíamos informado en algunas ocasiones en tiempos pasados. Bueno, pues ahora mismo se está produciendo ese eclipse, ese fantástico espectáculo celeste, espectáculo nocturno, ese último eclipse de lunar se está produciendo en este momento. La Rosa de los Vientos se vuelve el próximo sábado a las 12 de la madrugada, en la 1 en la Comunidad de Canaria. Ahora quedaos en la sintonía de Onda Cero porque llega aquí el Club de las 5 con Carles Lamelo. Cuidaros mucho, muy buena semana y muy atentos a las noticias que os iremos dando del programa 3000.